Tienen ustedes mucha seguridad que se mantiene y el centro de docentes tecnológica para la función especial de control de emisión vehicular, está innovando FIS de 2012-2013-2014-2011, supervisando la Facultad de Ingeniería Esteban y el Departamento de Requerimiento de Periodo de Competición a la vez otorgada por la IPN para estudiar el doctorado a favor del PIT Dr. Marco Osvaldo Santoro Maibor, 4-3-9-20-2011, supervisando nuestra manera que es exactamente por la dedicación al tema parcial, que es donde debido a que se caía la función del programa de la certificación que se mantiene haciendo el migrante. 5. Manuel Frica, de ecuación 26-2011, medición de edición 2012, supervisado por Tecnología de Química, evidentemente PAC, comunica el resultado del concurso de medición de oposición y solicita ser pasando a la mitad profesora a la ingeniera médica Semilleras. 6. Comunicación del 22 de diciembre del 2012, con respecto a presión, mediante el cual solicita solicitar la pena a partir del 2012. 7. Comunicación de fecha de decisión 2012, con condición para un buque, mediante la cual el punto de decisión de la Facultad de Geología, y el número FDIP 598-2012, 22 de diciembre del 2012, con respecto a la Facultad de Ingeniería, Geología y Petróleo, solicitando un informe de especialización de jefe del Departamento de Geología. 8. Mando de AFB 2012-101, de 22 de diciembre del 2012, con respecto al Departamento de Información Básica, entre cuatro presentaba las negociaciones con la designación de coordinador de curso de inmigración. 9. Documento comparativo entre el proyecto de estatuto presentado por la Politécnica CES y la materia enviada por el CES, elaborado por el secretario general, 10 varios que llevan la materia, señor presidente. Resolución de acción del Consejo Politécnico del 20 de diciembre de 2011, señor director de institución, de la Secretaría de Trabajo, de Plaza, constatar el prospectivo ante lo cual procede a constatar el hecho coro, verificando que en la sala se puede presentar el presidente del Consejo Politécnico, que lo resumió, y que la empeñe, y la pasión forma, que la empeñe, y que la empeñe, y que la empeñe, y que la empeñe, y que la empeñe, y que la empeñe, y que la empeñe, y que la empeñe, rector de la sesión, se lo da el día, no se aprobará de la siguiente manera. 1. Proclamación de resultados de elecciones para designar la presidencia sentida del Consejo Politécnico, posición de los electos. 2. Lectura, aprobación de resultados de resultados del Consejo Politécnico, sesión del 15 de noviembre de 2011. 3. Oficio ERE 1041-11 del 13 de diciembre de 2011, su posición rectora, adjunto al cual envía el oficio número 6-164-2011, enviado por la Secretaria 2 del Consejo de Educación Superior, por medio del cual comunica las sesiones del CES en relación a la aprobación de estatutos de las escuelas politécnicas. 4. Aprobando sin número de fecha 5-2011, por la doctora Jimena Díaz y el doctor Jimena Rojas, primero paso en que hasta se define el régimen laboral de los miembros académicos del CES, se mantenga la nómina del EPEN con profesor de tiempo completo y acepte que el trabajo que está realizando el CES acusado como actividad de gestión directiva en el rubro del CIN, en el cargo administrativo o académico, con un tiempo de dedicación de 20 horas por semana a partir de la fecha de su posición como miembro académico del CES. 5. Decisión de nuevo miembro de las comisiones de la administración central ante el Consejo Politécnico. 6. Morando de ese año 2012 por 182, 18 de noviembre de 2012, por la Cámara de Departamento de Ciencias Nucleares, entre el cual presenta las actividades destinadas a elegir un curso de grado durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012, quien suspendió su licencia por sueldo concedida para hacer su doctorado y por motivos de salud y se recuperó sus labores en la institución. 7. Oficio número 19087, 18 de noviembre de 2012, por decreto de coordinación de la Secretaría de la Provincia del Estado, 24 emite el informe del examen especial número de AI-002-2011, realizado la evaluación del sistema de control interno, realizado por la norma de control interno, por 3, gestión financiera, tesorería 28-2011. 8. Morando de AI-082-2011, del 18 de noviembre de 2012, por el director de la Secretaría, 24 informa que está planteando un conocimiento contra el General del Estado, la prisión formulada a fin de que esta autoridad designe la unidad de control externo que ejecutó el examen especial de la condición de los centros politécnicos. 9. Morando FICA 405-2011, del 21 de noviembre de 2012, por el Estado Facultad de Química y de Industria, con el 4 lista la posición de contrato de beca por medio de la policía de Andera, registrada para que la legislación doctorado en Bursi, de 6 de tenor de Francia, 10 de oficio veces 2012, del 28 de noviembre de 2012, su profesor de selección, mediante cuatro meses, se usa la función para llevar a un concurso para la contratación de un profesor a tiempo completo para el departamento de física y oficio de la 22-2012 del 2 de diciembre de 2011, su evaluación y selector sobre la otra sesión. 11. Morando FIED 1137-2011 del 2 de diciembre de 2011, su profesor de la facultad de ingeniería electrónica y preparado entre partes que se hace nuevamente concurso de merecimientos para contratar un profesor para el DET en vista del concurso de derecho de educación, ¿cierto? 12. Oficio B091-2012 del 2 de diciembre de 2012, su profesor de selección, mediante el cual recomienda que se debe realizar el concurso de merecimientos para la contratación de sus profesores para la y puntualiza el perfil que deberían tener los candidatos. 13. Morando 1.280.000 del 9 de diciembre de 2012, por el Departamento de Ingeniería Mecánica, por el cual envió la foto de estudios de maestría en mecánica de fluidos, según la señora Ligera Víctor Rubio Hidalgo Díaz, en China University o Mini Technology. 14. Morando FNGP 1.600.000 del 29 de noviembre de 2012, por el Departamento de Ingeniería y Petróleos, por el cual se trata la renovación del contrato de beca, por el Ligera Poderoso Santiago Reyes Manites, que se pone realizando estudios de doctorado en la Universidad de Nice. Sofía Antípolis, Francia, y se mandó FIED 1206-2011 de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el programa de instalaciones por las cuales se ha visto obligado a suspender la licenciación de la Departamento de Ingeniería Eléctrica, elaborando FIED 1059-2012 del 9 de noviembre de 2011, por la Facultad de Ingeniería Electrónica, por el cual fue miembro del Consejo de Facultad en relación a la votación que se realizó en el Consejo Politécnico sobre la información del Dr. Játima, con indicación de fecha 9 de diciembre de 2011, sustituto por la Comisión de Sostenibilidad y Estapia sobre la información presentada por el Dr. Játima. 6. Convenio General de Alianza para Fortalecer la Cooperación entre Escuela Politécnica Nacional y el Instituto Tecnológico Superior Técnico. Se están elaborando 5.5 de 2 sesiones de negocios con el financiero por medio de la presentación de informes tratados por el Consejo Politécnico en sesión del 15 de noviembre del 2018. Informe del rector de la sesión de resolución número 359, consejo por técnico del 15 de noviembre del 2011. 19, demorando sea ese de la resolución 11, 30 de noviembre del 2011, proporción del inspector número 4% del informe del consejo académico en relación a los costos de matrícula y créditos por sus oficiales. 20, demorando el 15 de 2011, 580, 14 de 2012, contratado la facultad de ingeniería mecánica, mediante el cual diferimiento de periodo de compensación de la beca otorgada por la PN para ser estructurado a favor del PIS Lima y por votos contra el PIBOR. 21, comunicación de fecha 3 de 2012, protegida por el grupo, mediante el cual impugna la decisión de la Secretaría de Tecnología. 22, discusión de segunda de fondo del reglamento de decisión de este departamento. 23, de forma de reglamento especial para las elecciones de observadores que elaboraron el consejo político, aprobado el 31 de junio de 2012, 24 años, discusión del punto 1, 352. Anampar reglamento general de elecciones, el primer resultado de las elecciones realizadas el día 2 de diciembre de 2012 para que el instituto a los representantes de estudiantes ante el consejo politécnico con su título alterno declarándose electos a los siguientes estudiantes. Representantes de estudiantes con su título alterno del consejo politécnico, principal señorita Marisa Erosero Alfranco, alterno señor Gonzalo Esteban Rosante Flores. Principal señorita señor Santiago Marcelo Flores Navarrete, que está invitada a Erika Ana Lilia Vargas. Se posiciona en la propuesta de 6 personas de la elección de diciembre de 2012 como representante de estudiantes del consejo orgánico. Principal señor Santiago Marcelo Flores Navarrete, alterno señorita Erika Andrea Lilia Vargas, alterno señor Gonzalo Esteban Constante Flores. Punto 2853, se le dice prueba electoral de sanciones adoptadas por el consejo orgánico en su sesión del día 15 de noviembre de 2011, dejando suspenso la aprobación del punto número 7 referente al convenio específico de comisión de estudiantes del Ministerio de Industrias y Productividad, la IPN y el Centro de Transferencia de Tecnología para la Prestación, Investigación y Control de Decisiones Vehiculares. El punto número 3 es el párrafo segunda línea, cambia la palabra acepta por aceptor. El segundo número 34, estaba bien cambiar la palabra CENESIT con la palabra CENESIT. Esta casa para una sesión dijeron Flor, señor importante, señor Flores, que no tuvieron presencia en esta sesión. Punto 3 de 54, se conoce el oficio de 51 3 de diciembre de 2011, por el señor rector, al punto al cual envió el oficio C-654 de 2011, enviado por Secretaría DOC del Consejo de Educación Superior, por el cual comunica las reuniones del CES en relación a la aprobación de los estatutos de universidades y escuelas politécnicas, y da a conocer que la disposición de la actual segundo reglamento para aprobación de los estatutos de universidades y escuelas politécnicas y sus formas dispone la devolución de los proyectos de forma de los presupuestos por universidades y escuelas politécnicas para que vuelvan a presentarse en el plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la devolución con las modificaciones correspondientes de conformidad con las disposiciones establecidas en dicho reglamento. Como esto accedente, se resuelve al secretario general que elaboró un documento cooperativo entre el proyecto de estatuto presentado por la Politécnica CES y la mantiene enviada por el CES. La resolución que excede se lo provoca por otro voto a favor, ingeniero Flor, doctor Valerzo, doctor Bernal, por el acuerdo de base importante, señor Flor, ingeniero Pini, señor rector, y don Soporte de la Microfónica Cava e ingeniero Hernández. 155, se le fue a designar una comisión con por el señor rector, que la preside, el ingeniero Presión Flor, el ingeniero Pablo Duque, para que elabore una comunicación dirigida al CES, solicitando que se amplíe el plazo el 2 de marzo de 2011 para la entrega de la modificación del estatuto. Punto 4, 356, el memorando sin número de fecha 5 de diciembre de 2011, por la doctora Jimena Díaz y el doctor Juan Rojas. Los médicos solicitan que hasta que se define el régimen laboral de los miembros académicos del CES se les mantenga la nómina de la IPN con profesor de tiempo completo y se acepte que el trabajo que está realizando en el CES sea considerado como actividad de gestión directiva en rubro de 100 cargos directivo administrativo o académico con un tiempo de indicación de 30 horas por semana a partir de la fecha de disposición para el miembro del CES. Hasta el respecto se suele mantener al doctor Juan Rojas y la doctora Jimena Díaz en la nómina de la IPN con profesor de tiempo completo y se acepta que el trabajo que está realizando en el CES se considera como actividad de gestión directiva en rubro de 100 cargos directivo administrativo o académico con un tiempo de indicación de 30 horas por semana a partir de la fecha de disposición para el miembro del CES. Punto 5, 357, designan el número de representantes para conformar las condiciones del Consejo Politécnico, quedando comprobadas las condiciones de la siguiente manera. La comisión de presupuesto conforme a la siguiente manera, señor rector, quien lo preside, señor Miguel Hernández, doctor Miguel Bernal, quien es de Córdoba, señor Gonzalo E. Constante, la comisión para decidir los informes de Contraloría del Estado y de Autoridad Interna de la PN se conforma de la siguiente manera, señor vicerector, quien lo preside, señor Patricio Flor, doctora general, señor Santiago Marcelo Flores. Punto 6, 58, señor Morando de SN 2011, por el 18 de noviembre de 2011, topo la jefa del Departamento de Ciencias Mundiales, mientras va a presentar las entidades designadas a la jefa de su labrado durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012, quien ha tenido que suspender sus estudios doctorando en los de Massachusetts, Lowell, por motivos de salud, y se ha incorporado el 14 de noviembre de 2011 a sus labores de la institución, haciendo su profesor Morando Fica, en el 2011A, topo el decano de la Facultad de Ingeniería Química de Industria, por medio del cual comunica que el salvado se ha incorporado sus labores de la institución. Con sus ascendentes en consideración a los mejores presentados, se resuelve utilizar el interno ligero Francisco Salgado sus labores como profesor de la institución a partir del 14 de noviembre de 2011. Punto 7, 359, se pasa la noticia del 087, 18 de noviembre de 2011, por el director de la Universidad de Notera de Sintas de la Contraloría General del Estado, mediante el cual remite el informe del examen especial número de AI 002-2012 realizado a la evaluación del sistema de control interno realizado con la norma de control interno 43, la relación financiera, la seguridad, el 28 de febrero de 2011. A este respecto, se suele enviar este informe a la Comisión de la Universidad de Notera de Sintas, Marcelo Flores para que lo analicen y presenten el informe respectivo. Punto 8, se conoce el memorando de AI 082-2012 del 18 de noviembre de 2011 con el director de Autoridad Interna, mediante la cual informan que está tramitando procedimiento contra el Contralor General del Estado a la petición formulada por el Consejo Politécnico en su sesión del día 1 de noviembre de 2011 a fin de que esa autoridad designe la unidad de control externo que ejecute el examen especial a la documentación de los estudiantes politécnicos. De igual forma, se conoce el oficio de AI 337-2011 del 18 de noviembre de 2011 dirigido al Contralor General del Estado Estado por el director interno en el cual indica que el Consejo Politécnico en sesión del 1 de noviembre de 2011 solicita la edición de la autoridad interna que presenta un informe técnico y legal de unidad resultado de suscrito de la análisis de las autorizaciones percibidas en el periodo competente entre 2009 y 2011 por las autoridades y que basándose en el impuesto numerado circular 504 DSA y del 5 de julio de 2011 tendrá esta petición obtenida por la parte del Estado con el propósito que responda que una de las direcciones correspondientes de la institución de ser el caso le incluye una modificación del presente ejercicio con el plan operativo 2012. Al respecto se propone la siguiente resolución, considerando uno que el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado establece como concepto y elemento control interno. El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcanzan los objetivos institucionales. 2. El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado supone que el ejercicio del control interno se puede realizar en forma previa, continua y posterior. 3. El interés de ese artículo se dispone sobre el control posterior. La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno de las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales con posterioridad a su ejecución. 4. Que basándose en la consideración anterior, el Consejo Politécnico Nacional del 1 de noviembre del 2012 impuso dictar la decisión de auditoría interna uniforme debidamente sustentado y suscrito a la análisis de las remuneraciones percibidas en el periodo comprendido entre enero del 2009 y septiembre del 2011 por la autoridad administrativa superior de la institución y los funcionarios directivos. 5. Que sea ofrecido a Santa Cruz, director de auditoría interna, hasta el 8 de noviembre del 2011 como un momento en el que no incluye el informe sobre las variaciones salariales de las autoridades directivas administrativas. 6. Que sea de Santa Cruz, me van a entregar el informe del director próximo por tiempo que actúa por su propio objetivo, una solicitud diferente de gira contra el Estado en la que pide la designación de un modelo de control interno que ejecute el examen especial a las remuneraciones de los docentes politécnicos. 7. Que por lo anterior mencionado, el señor Santa Cruz ha desacatado las posiciones del Consejo Politécnico, más el ordenamiento colegiado de la Escuela Politécnica Nacional, disposiciones que le fueron comunicadas en su debida oportunidad por el señor rector del EPN. 8. Que de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el personal adjunto será nombrado, al olvido trasladado por el Contralor General del Estado, resuelve que el señor rector, presidente legal de la Escuela Politécnica Nacional, solicita al Contralor General del Estado el traslado y respectivo de la plaza del señor Juan Santa Cruz, como director de la División de Autoridad Interna del EPN. Que el señor rector, presidente legal de la Escuela Politécnica Nacional, solicita a la Contralor General del Estado un examen especial realizado con un equipo externo que analiza las condiciones percibidas en el periodo comprendido entre enero del 2009 y diciembre del 2011 de rector, vicerector, director de dedicación, director de ciudad jurídica, director administrativo, director financiero, director de recursos humanos, secretario de abogado, secretario de abogado. Moción con tributo de favor, señor Pachón Flor, matemática de los jueves, ingeniería Hernández. 3 votos en contra del doctor Iván Bernal, ingeniero Adrián Peña, señor rector, y 4 abstenciones de doctora Ana Lucía Valadez, que quiere ir en acuerdo, señor Marcelo Flores, señor Gonzalo Constante. Así lo hicieron, señor, dije, nos alertó, y quiero tener su doctor, y quiero Pachón Flor, representantes profesores, matemática de Cora, representantes profesores, y doctora Ana Lucía Valadez, representantes profesores, ingeniería Adrián Hernández, representantes profesores, doctor Iván Bernal, representantes profesores, que quieren ir en acuerdo, representantes de gobernador, señor Santiago Marcelo Flores, representante gentil, y señor Gonzalo Constante, representante gentil. Además, presentaron como una presentación matemática que empezamos, presencia de Marcos, señor Jessica Macavides, presidente de la Repón. Así también la ciudad María de los Carrasco Rodríguez, oficina 2. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, en las elecciones del Consejo Politécnico el día 20 de diciembre del año 2011. Las presentes instrucciones del Consejo Politécnico entran en vigencia para esta fecha, sin permiso de publicación en el continuo Ciudad Politécnico. Comuníquese y publique, sin quiero consumirnos a Ramón, presidente del Consejo Politécnico, certifico abogado por el Plaza, se empezará a generar. En el acta del 20 de diciembre, señor presidente. Consideración. Me parece que hay un error en el orden del día, en el punto 20, porque dice memorando FISDE 2011-330, suscrito por el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mediante el cual solicita el diferimiento del periodo de compensación de la beca a favor del PhD Marcos Baldo Santoro Gaibor. Me parece que sistemas. 2. Aprobación del punto 7 de la declaración de actual por el Consejo Politécnico, sesión del día 15 de noviembre de 2011. El punto 7 decía, 3.45, se conoce el convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Industria y Productividad, la Escuela Politécnica Nacional y el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación, Investigación y Control de Emisiones Vehiculares, CECICEP, en el cual consta la intervención del empeño de aportar terrenos de aproximadamente 3.000 metros cuadrados ubicados en San Bartolo, aporte que realizará previo contrato de comodato que deberá suscribir con el CECICEP. Con nuestro antecedente se resuelve autorizar la firma del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Industria y Productividad, la Escuela Politécnica Nacional y el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación, Investigación y Control de Emisiones Vehiculares, CECICEP, y se recomienda que las actividades que se ejecuten a través del convenio tengan participación a diferentes unidades académicas de la institución. Doctor, ustedes recordarán que cuando tratamos de esta acta, la matemática del pueblo decía que no se había aprobado, que ya no se acordaba que se había aprobado. Aquí nosotros tenemos el resumen que presenta la misma matemática a la sesión del 15 de diciembre que publica en internet. Ella misma publica eso. Y en la parte pertinente, ¿qué dice? A pesar de que el Consejo Politécnico el 30 de noviembre del 2010, mediante la resolución número 403, facultó a Ligero Espinosa a suscribir el convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Industria y Productividad, la Escuela Politécnica Nacional y el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación, Investigación y Control de Emisiones Vehiculares, CECICEP, informa que ahora necesita autorización porque el convenio mencionado requiere suscribir un contrato con dato. Se resuelve autorizar a Ligero Espinosa a firmar el convenio, siempre y cuando se incluya que el comodato se concederá por 5 años y respetando la obligación de poner en conocimiento del Consejo Politécnico el contrato respectivo. Y la misma se resuelve, el pedido que se aprueba. Y bueno, aquí tengo también la grabación. Escuchemos la parte pertinente. Después de consideró, pero realmente no se votó desde la forma como debe ser votado, o sea, con levantando la mano, indicando quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, quién se abstiene. Eso es lo que decíamos, sí se consideró, sí se trató, pero no se votó. Entonces, eso dijo la matemática clava y yo dije, tampoco yo recuerdo haber levantado la mano porque en realidad no se votó. Esa fue la observación que se hizo. Entonces, dado que no se votó de acuerdo a los reglamentos, entonces realmente no se aprobó. A partir de ahí, en las siguientes sesiones, hemos pasado. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Si todo el mundo, si alguien dice que me tengo, la cosa no es votación. Sí, eso, así lo he dicho, pero son a la mierda las votaciones. Aquí, en este consejo, ¿cómo? O sea, matemática, no es este, no levantamos la mano, el reglamento dice que tiene que levantar la mano. Claro que es así. Pero si estamos todos de acuerdo, ¿qué sentido tiene tener una votación en la que todos estamos de acuerdo? Y así hemos votado ahora al aprobar el acta. Ahorita. ¿Cómo aprobamos el acta? Pregunto, ¿están de acuerdo? No, póngale el test de facultad de mecánica, facultad de sistemas. Sí, póngale. ¿De acuerdo? Ya, aprobado. Acabamos, así hacemos siempre. Entonces, lo que pasa es que ese día yo no sé por qué. Digo, no, es que estrictamente teníamos que levantar la mano. Sí, pues ya todos estamos de acuerdo, aprobamos. Ahora, el fondo de la resolución, ¿cuál es? Si se aprueba o no, el convenio. Ese es el fondo de la resolución. No es si levantamos o no la mano. Es que pongámonos realistas, o sea, porque de otra manera aquí yo digo, solo en esa resolución dice, no levantamos la mano. Y aquí en este consejo, N veces cuando todos estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea, yo noto que nadie objeta de que no hayamos tratado. Nadie objeta. Más aún, la misma matemática que se haya aprobado. Entonces, ¿cuál es la objeción? No levantamos la mano. No, pues por favor. Lo que objetamos, al menos yo estoy de acuerdo con lo que decía la matemática ese día, es que no se hizo en un asunto tan importante como es el ceder una parte de los bienes de la Escuela Politécnica a una institución, aunque sea pública. El ceder una parte de la Escuela Politécnica a otra institución es lo suficientemente importante y grave como para que realmente se sepa quién votó a favor y que se haya levantado la mano. La verdad es que en mi caso en particular, no sé qué pasó, me distraje en ese momento, pero se me pasó a mí que se aprobó y sin mi votación, porque yo me hubiera abstenido. O sea, realmente yo no tengo nada en contra del convenio, pero, y creo que de pronto deberíamos ver qué es lo que piensan los distintos miembros del Consejo Politécnico, yo no tengo nada en contra del convenio, me parece que puede ser positivo, pero me preocupa esta figura del comodato, porque es ceder una parte de la Politécnica a una institución del Estado o lo que quiera que sea. Y tal vez existen maneras diferentes de hacerlo, o sea, tal vez podemos tener un compromiso para que el ministerio esté tranquilo y nos done los laboratorios, los equipos, tener un compromiso de que va a haber un sitio ahí en donde se va a poner y que va a estar en condiciones apropiadas los equipos. Tener algún tipo de figura que no sea de comodato, porque me da la impresión de que no hace falta, o sea, realmente, primero que me parece inapropiado que la escuela ceda a nadie, no importa qué, nada de sus bienes, pero además de eso, me parece que no es necesario, o sea, me parece que se puede lograr un acuerdo con el ministerio para que ellos estén de acuerdo también en ceder o en hacernos una donación sin necesidad de que tengamos que hacer un convenio de comodato, con todo lo que el comodato implica. Entonces, básicamente era eso, ¿no? O sea, yo pienso que no se votó, y que sí sería bueno votar, o sea, y si la gente, las personas de miembros del Consejo Politécnico están de acuerdo, pues está bien. Pero yo, en ese caso, yo me abstendría porque yo considero que sí es un tema delicado. Sí, pero mira, este rato no vamos a rediscutir, este rato estamos hablando del acta. O sea, ¿qué fue lo que pasó en la sesión? Lo que pasó en la sesión es que discutimos, inclusive hubo la acotación de María, que se puso, y todos vimos de acuerdo. O sea, yo estuve distraído. Puede ser, pero ese lado se aprobó. Y la misma matemática prueba en su resumen que hace, dice que se aprobó. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. Ahora, dice, ahorita me parece que no podría cederse el bienes de la institución. No estamos cediendo bienes. El comodato no es cesión de bienes. El comodato es un compromiso por medio del cual nosotros decimos, esta tanda de terreno en San Bartolo se va a dedicar exclusivamente a la estructuración de este laboratorio para el cual está dando el financiamiento ministerial. Eso vencer el plazo. Bueno, durante el plazo primero se construye el laboratorio, se equipa el laboratorio. Y después de que vence el convenio, todo tiene tanto. Estamos teniendo derecho en el sentido de que vamos a perder esos bienes de ninguna manera. Vamos a ganar bienes de la medida que se va a construir y se va a equipar. Entonces eso no podemos tener que hacer. Siempre yo digo, pongamos también los pies del ministerio. Si el ministerio dice, les vamos a construir el laboratorio, les vamos a decir para esto, yo quiero tener la seguridad de que eso en tiempo razonable va a estar dedicado a lo que estamos construyendo. ¿Quién no es eso? Entonces aquí es un beneficio mucho mayor para la escuela. La escuela está recibiendo la construcción y el equipamiento. El ministerio, ¿qué es lo que está haciendo? El servicio. Y si hay que aceptarlo también el nombre de la escuela. La escuela es total reparación, dañantes, todo eso. Lo que quieren es tener una institución él como dato es a favor del ministerio. Pero esa figura es la que no le entiendo. No estuve en la discusión. Es en la, creo que una de las poquísimas sesiones en las que no está. Pero no le entiendo cómo la escuela puede hacer un comodato para una parte de sí misma. Corrígeme si estoy equivocado, pero me parece que en varios convenios que se han hecho, aún consensos, han equipado quienes han hecho el convenio, estando el centro dentro de la Politécnica, en terreno de la Politécnica, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que están en el lado del colegio, de la América. Por eso, o sea, se ha podido hacer sin que haya... Bueno, pero eso les digo, ahorita ya no estamos discutiendo si eso no es conveniente, nos estamos discutiendo qué se resolvió esa sesión. Claro, o sea, a lo que voy, es, esto se resolvió, o sea, aparentemente se resolvió, no hay nada que... Pero se podría rediscutir. Es un seno, ¿verdad? Ahora, yo tengo que decir que todo este trámite lo ha hecho en Portilla con el ministerio de hace aquí. O sea, no es una cosa que viene este rato. Es una cuestión que han estado hablando mucho aquí. Y habrá que tener bien así. Tiene la aprobación del ministerio para que nos hagan esas obras que se equipa bien. Entonces ahora estamos ya completando. Porque en realidad lo que tenemos es tratando de interpretar, ¿no? Nuestra experiencia, la experiencia de la Politécnica con los centros, no es de lo mejor que ha habido. Sí, esto, o sea, la mayoría de los centros no funcionaron como deberían funcionar. Entonces siempre queda ese resquemor, ese recelo con respecto a los centros. Y de pronto vamos a ceder una parte de la escuela a un centro, como que se eriza un poco los cabellos, ¿no es cierto? Y entonces a eso va lo que dice, finalmente debería ser bien discutido, bien, que estemos plenamente convencidos de que no hay otra posibilidad de hacer. Ese es un poco el temor que yo veo ahí. Es cierto lo que tú dices. Lo que pasa es que, ¿cómo era que se estructuraban los centros? O sea, la escuela y la contraparte eran los promotores. Claro, yo sé. Eran personas naturales. Que ponían $1, $2, pero ¿se acuerda cómo hacían los centros? Por eso mismo, entonces, esa es la experiencia que tenemos. La idea del centro, en la práctica, estaba manejado por un conjunto de personas naturales que hacían eso así. Acá no, o sea, ¿por qué se quedó este centro? ¿Cuáles son las contrapartes? Es el municipio de Quito, fundación natural y la escuela. Ahí es diferente. Y yo no quiero reunir del director. Y ahí sí tratamos de. equipo al edificio nuevo y junta tecnólogos, todo eso también se hizo con dinero estatal. Ahí nosotros lo pusimos. El equipamiento que ahora existe también se hizo con los fondos con el municipio y con, en ese tiempo, con PAI. Ahora ya, esa parte con PAI como organismo municipal. Ahora está integrado a otro organismo en el municipio. O sea, eso sigue creciendo en la medida en que satisface esa demanda de todo lo que es el control de gases de energía. Bueno, primero quiero aclarar que no es una sesión, ¿no es cierto? Pero yo sí soy sensible un poco a lo que acaba de decir Pablo, es decir, entiendo que ahora la diferente, es diferente la estructura de los actuales centros, pero necesitaríamos explicarlo eso, en gran detalle, para decir sí, estamos convencidos de que ahora realmente ya no va a funcionar la típica de los centros anteriores, y que ahora es una cuestión que sí marcha y que camina bien. Yo digo, ¿por qué no buscar tal vez alguna otra figura jurídica, legal, que no sea acomodada? Todavía la gente, no tengo idea, yo no soy de cerrado, ¿no? Todavía la gente tiene una expectativa, por eso yo alguna vez preguntaba a ti, ¿cómo va ese acomodato con la Universidad Andina? Porque todavía la gente dice, bueno, es un acomodato que sí soy... No se ve la reversión. Bueno, el tiempo, no sé qué será, pero igual, no se ve. Entonces, un poco que hay una preocupación de estar hipotecando. Es una preocupación sana, te digo, sinceramente, en ese sentido. Sí, bueno, no estaremos comprometiendo algo de nuestro patrimonio en función de conseguir un laboratorio que después servirá, sí, pero tal vez servirá solo para el centro. No será de la institución misma, algún rato, si es que ese centro fue la manera de administrarse solo y sale fuera. O sea, hay un poco de dudas por ahí presentes. Entonces yo sí quisiera, por lo menos, obviamente me voy a abstener de la votación que no estaba presente, pero sí quisiera que, siguiente a eso, se resolviera en que realmente lo que dijeron haber aprobado es la firma del convenio, es decir, no de la parte del comodato, sino la firma del convenio. Yo sé que el comodato está dentro del convenio, de acuerdo a lo que decía la redacción que yo leí, pero yo creo que son dos cosas separadas. Una es decir, bueno, vamos a hacer un convenio en el que una persona no cede esto, entonces vamos a instalarlo esto, ¿no es cierto? Ya. Y otra es, bueno, ahora nosotros vamos a hacer, son las obligaciones de la Escuela Politécnica para el otro lado, ¿no es cierto? Busquemos la figura legal en la que no sea comodato y que tranquilice a todo el mundo, es decir, que no podamos necesariamente poner esa figura que no es tan digerible para la mayoría de la gente de la escuela. Es mi propuesta en concreto para ver si es que eso se cambia. Y de que aquí aprobamos, yo también ya firmé el convenio. Ya. Ya está, eso está firmado. No, yo sé, eso está firmado. El comodato ya está firmado, pero el convenio sí. Entonces, firmado el convenio. Todavía no vuelve del ministerio, sí, así es. Me imagino, todavía está en la acta. Pero ahí también tenemos que tener seriedad institucional. O sea, si aquí consejo ya aprobó, con esa aprobación yo firmo, yo mando. ¿Qué voy a decir ahora a los del ministerio? ¿Saben que el acto de aprobar el acta no? Dijeron, cambiaron el criterio. Pues que hay que tener seriedad institucional. Cuando venga el comodato, yo les he dicho, yo les he presentado a ustedes los términos. Y así es como nos manejamos. Porque de otra manera, yo digo, no se puede hacer un compromiso. Y además que es el beneficio nuestro. Yo creo que es así, pero ¿cómo hacer? Hay que tener, yo digo, para todos nosotros un poco más de cuidado en estos asuntos, porque en lo demás que en un acta se diga estamos de acuerdo, no, pero en los que puede ser, bueno, sí, eso depende de nosotros, claro, eso nosotros eso ratito, esto parece importante, que se vote nominalmente, bueno, si alguien votó nominalmente vamos a votar nominalmente, pues, pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Yo aquí dirijo la sesión, si yo veo que ya hay consenso, y seguimos. Pero yo digo, pues, no podemos estar aquí cambiando el criterio, ¿eh? Inclusive en el caso, yo creo que pues, nos hemos equivocado. Pero si aquí hay otros criterios, bueno, pues podemos, hubieran podido hasta reconsiderar, así que... Pero ya a estas alturas, ¿qué? Pero estamos hablando ya de una cosa de casi un mes. Lo cual estaría de acuerdo en el punto 7. yo quería comentar que dentro del convenio hay un comité técnico de gestión y también hay el comité de seguimiento que debería reunirse una vez al mes. Si las cosas empiezan a salir de su cauce normal, pues ahí deberíamos estar más bien alertas de que eso, de recibir esos reportes. ¿Estáis de acuerdo con Rafa? ¿Y cuál fue la atención? Yo porque no estuve presente, Ana. Mira, pues, este tipo de auspicios que se daría o de compromisos, dije, ¿se puede hacer por 2 años o como normalmente hace la escuela? Un año, un año, un año. Sí, hemos hecho por un año. Eso es lo que sucede, que ya tenemos experiencia, que cuando los doctorados comienzan a pedir postdoctorados, después que les posteguen, eso también hace que se nos ha pasado. Por eso es la pregunta. Claro, se dice, ya se le ha dado todo el tiempo para que haga la maestría, para que haga el doctorado, ¿no? Quiere ser un postdoctorado. Cuando regresa, pues no, ya para trabajar aquí en la Politécnica. Pues por eso es que la vez anterior el Consejo Politécnico solamente le aprobó un año para postdoctorar. Pero claro, ahí el departamento y todos los demás dicen que lo queremos nosotros. Ese es el caso, ¿sí? Lo que pasa es que está haciendo una investigación que le apoya a la universidad y está haciendo algunas publicaciones y obviamente también aparece el nombre de la Politécnica ahí. Y el cronograma de la investigación que está haciendo y lo que va a trabajar dentro de la universidad es un trabajo que está para 2 años. Esa es la razón por la que también el departamento le apoya. Sí, así es. Ahí, no sé si es que habrá cosas que arreglar la redacción de aquí. O sea, lo que se está solicitando, lo que solicita él es el... Aquí dice diferimiento del periodo de compensación de beca. Así se llama. Es que estrictamente una vez obtenido el título de doctor, ya. Él tiene obligación de venir a trabajar aquí. Ya. Entonces él dice, no, yo quiero seguir allá haciendo el postdoctorado. Entonces autoriza el Consejo Politécnico que difiera la obligación de la compensación. Entonces debería ser para estudios de postdoctorado, entonces aquí. Claro. Aquí dice de doctorado nomás. Entonces eso es lo que me llevaba a mí. O sea, lo que existe, y el departamento y la facultad, es postdoctorado. Es postdoctorado. 2 años más, su retorno para que pueda hacer estos trabajos de postdoctorado. Eso es que podemos actuar, podemos actuar. O sea, se pone un año luego tendrá que solicitar las siguientes principales. Sí, eso ya le aprobamos. ¿Ya le aprobamos? Un año le aprobamos. Yo tengo la solicitud. Es de... De abril del 2011. Dice, se lee el memorándum de ICC 051-2011 del 31 de marzo del 2011, suscrito por la jefa del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, por medio del cual manifiesta que el ingeniero Marcos Antón agradece y acepta la resolución del Consejo Politécnico referente a que se le podría conceder un año para realizar estudios de postdoctorado en la Universidad de Grenoble y solicita se proceda con la entrega de los formularios requeridos por el CNESI para la aplicación de la beca de postdoctorado para el ingeniero Marcos Santoro. Se lee también la comunicación de fecha 14 de marzo del 2011 suscrita por el ingeniero Santoro, mediante la cual manifiesta su aceptación y agrado por la resolución tomada por el Consejo Politécnico en relación a la autorización para su permanencia en Francia hasta por un año para que realice estudios de postdoctorado en la Universidad de Grenoble. Con estos antecedentes se resuelve autorizar al ingeniero Marcos Valdo Santoro Gaibor para que realice su postdoctorado por un año sin beneficios económicos por parte de la institución, previa a la firma del respectivo contrato, y además indicarle que la Escuela Politécnica no tiene inconveniente en que se posponga el periodo de compensación de la beca anterior que la utilizó para sus estudios de doctorado. O sea, eso es hace casi un año que se pidió. O sea, y es de ese año, y ahora pide 2 años más. Un año más. Entonces sería más o menos justo lo que decía, se le aprueba un segundo año, no 2 años más, porque podría entenderse así. Total 2 años. Yo creo que se interesa la Politécnica que pueda terminar la investigación y que termine su trabajo y que pueda venir con, incluso pueda aportar mejor si termina el trabajo que está desarrollando. no olvidado, pero por eso le va a pedir más. Dice, la comunicación que manda Santoro, dice, ¿no? Para poder llegar a hablar con sus datos de estos rotarios matrimonio, el mismo que se establece como inicio del mes de enero del 2012 y una duración de 2 años. O sea, es 3 años que estaría ahí. Entonces, sí, es, recuerdo algunos casos que ha habido que, ya que al final no vienen. ¿No? Lo que pasa es que no sabemos si abril ya era doctor, o todavía estaba. Ya estaba terminando. El 30 de noviembre fue doctor. El 30 de noviembre. Entonces, esa actualización es cuando le implica el doctorado y ya llega adelante. Entonces, en realidad. Yo diría, si es que en noviembre se graduó, él tenía que haber estado aquí en diciembre. No, le aprobamos 1 año, él podría estar prácticamente los 2 años. Claro. De enero del 2012. Él preguntó, ¿qué dicen? Yo entiendo también que el postdoctorado está financiado por el CNESIP. Claro, probablemente me imagino que la habrá, porque ahí escucho de que también solicita el auspicio de la escuela para presentar la solicitud de postdoctorado que se necesita y se ha de hecho así. Pues. Claro. Quiere decir que probablemente ya tiene aprobado eso y es no habremos ya firmado algún convenio. Perdón, si se retrocede en el espacio, porque lo que sucede es que para este tipo de diferimientos de compensación de estudios por el SENACI, el SENACI lo que suele pedir primero es si la Politécnica tiene o no alguna objeción para el diferimiento. Si la Politécnica dice sí tengo ninguna objeción, el SENACI no le ayuda. Pero el SENACI para presentar los papeles, para un nuevo auspicio, para un postdoctorado, o el caso de maestría para un doctorado, primero le dice a la Politécnica que la Politécnica le diga si va a aceptar el diferimiento de la compensación de beca. Si la Politécnica dice sí, como fue el caso de Guillermo Santoro, y ahí manda los papeles, así diciendo sí me autoriza y sigue con el trámite para que le den la otra beca para el postdoctorado, caso contrario, ¿verdad? Lo que pasó en la beca es que el doctor se adelantó para pedir los auspicios y todo aquello para ver si le iba a dar la Politécnica o no el diferimiento de la compensación. De ahí que él se graduó, recién defendió el grado del doctorado el 30 de noviembre del 2011. Entonces no pudo haber hecho el postdoctorado. Tal vez aclarar que esta licencia se le daría a partir de enero del 2020. Digamos, o que sería 2 años a partir de la fecha de su doctorado, como máximo. Como máximo. Eso, pero decíamos que era de 1 en 1. Claro, podemos decir de 1 en 1 también. Claro. O sea, siempre en estos casos se da por 1 año en la medida en que se aplica. Así es. Claro, aquí lo que quiere es tener la seguridad de que después se pueda dar 4 años. Entonces pongamos algo así, que ratificamos, porque ya está dado, ¿no es cierto? Ratificamos el año de posgrado y que será renovable de acuerdo al avance que tenga. Un año más de acuerdo al avance que tenga, que es también una garantía para él. Con un máximo de 2 años. Claro. Y así renovado por 1 año más. Se autoriza, se ratifica la resolución de autorización de 1 año tomada el su postdoctorado a partir de la fecha en que obtuvo su título de doctor. Quise indica que en función del informe anual que enviará oportunamente se le podrá dar 1 año más. Un segundo año para. Como máximo. Un segundo año como máximo para sus estudios de postdoctorado. Yo creo que ahí estaría completo. Sí, ahí se creo que. Sí. ¿Estarían de acuerdo? ¿No levantan la mano? Sí, a ver, levante. Aprobado. Ya sigas. 4. Quinto 27/11, José Ramón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, presente de mis consideraciones. De manera cordial solicito a usted y al Consejo Politécnico si van a autorizar el cambio temporal de dedicación a tiempo parcial desde el 2 de enero de 2012, debido a que desempeñaré las funciones de Coordinador General de Planificación en la Secretaría Nacional de Migrante. Esta actividad la realizaré en la formación de la Secretaría Nacional de Educación Pública, que consiste en el desarrollo e implementación de un nuevo modelo de gestión atendiendo por resultados GPL. Por la atención a la presente, reitero mis consideraciones atentamente y el oficio de la Negra MBA, profesor principal a tiempo completo. Ya, entonces, de acuerdo al reglamento de cambio de dedicación, dice que se puede autorizar el cambio temporal de dedicación a aquellas personas que vayan a ejercer cargos. Todo lo que está pidiendo un cambio temporal, de puesto de tiempo completo a tiempo parcial, mientras dure sus funciones de coordinador general de planificación en la Secretaría Nacional de Migrantes. ¿Está bien de acuerdo? ¿Y ya está trabajando ya? Desde enero. ¿Qué dice? Desde el 2 de enero. ¿Estarían de acuerdo? Pero memorando FICA de 4.2012 para el señor Alfonso Pinoza, rector de Higiene de la Torre de Carlos, asunto contratación de Higiene América Salideñas, fecha 19 de diciembre del 2011. Con base en el memorando CP vio procesos de CAP 003-2011, tomo el ingeniero Gastón Guerra, jefe del DECAP, se conoce el resultado del concurso de vencimiento y oposición para nombrar un profesor a tiempo completo para el Departamento de Ciencias de los Alimentos y Tecnología de CAP y se resuelve con unidad mediante la solución número 171-11, resultará usted en posición intermedia Consejo Politécnico el nombramiento como profesora para Ingeniería América Sabillegas, ganadora del concurso en la categoría que le corresponde. Anexo al presente condición original de respaldo, lentamente ingeniero Ernesto de la Torre de Cano. Se apunta toda la documentación del proceso de concurso en el presente tema. Pues bueno, nosotros aprobamos el llamamiento al concurso, tenemos el resultado. Estarían de acuerdo entonces que se dé el nombramiento en la categoría que le corresponda a la ingeniera casa. No sabemos a qué categoría le corresponde. No, pero ahí tienen que hacer el análisis y inicio su trato. Generalmente es agregado dos. Ah, no, ya no sé si está en el doctorado. No, es más tarde. Ah, entonces tal vez agregado uno. Agregado. Los doctores generalmente eran de agregado dos. ¿Están de acuerdo en ese sentido? Bueno, claro, desde enero de 2012. Claro, me presenta por una. Ingeniero Zambrano, por resolución del Consejo Politécnico, en sesión del 15 de noviembre de octubre, los oficio de la escuela para hacer su doctorado en la Universidad de Valladolid, España, y viajó para iniciar dichos estudios el 9 de diciembre. En la mañana del día de hoy, 13 de diciembre, recibí la acción del personal número 431 de 12, en la que se me informa que tenía funciones como jefe departamental y que se designa como tal el ingeniero José López. Impugno la designación de este departamento porque no se cumplió el reglamento de designación vigente al no haberse conformado una terna en la asamblea de profesores y porque el ICAM no cumplió con la solución de continuar con el proceso de designación a partir del estado de primer. Esto es llamar a la asamblea de profesores para nominar la terna a partir de los profesores que a la fecha tienen escrito su título de maestría en el CIN. Por otro lado, llama la atención que invocando un reglamento que privilegia la afinidad administrativa entre Alejandro y su designado jefe de departamento, y quiero asombrar que haya designado un jefe de departamento en vísperas de un viaje que espera dure 48 meses sin siquiera consultar a su decano de la facultad, hoy decano encargado y peor del departamento de geología. Por razón de respuesta, solicitó al Consejo Politécnico que deje sin validez la asignación del jefe de departamento de geología y ordene el cumplimiento de su resolución de continuar el proceso de designación a partir del momento en que se suspendió, es decir, llamando a la asamblea de profesores para asignar la terna de candidatos. Atentamente, Guillermo Pablo Luca, profesor del departamento de geología. Yo pedí que informe el decano, en este caso ya estaba el ingeniero Cornejo. Ingeniero Cornejo, señala. ¿Con base en el estado va a llegar a usted por su intermedio a los miembros del Consejo Politécnico el informe respecto al proceso de designación de jefe del departamento de geología, en el que se establece la cronología del proceso seguido y se emite con usted respecto a hechos concretos? Mediante memorando número FE de GIP 481-2011 del 10 de octubre de 2011, anexo 1, el ingeniero Johnny Zambrano, decano de la facultad, convoca a los profesores miembros del Departamento de Geología al proceso para la designación de jefe del Departamento de Geología. Adjunta el memorando de Secretaría General SG 217-2011 del 29 de septiembre de 2011, en el que consta la fecha de posesión de los, en ese entonces, jefes de los departamentos de la facultad, anexo 2, el reglamento para designación de jefe del departamento, la nómina de los profesores titulares con opción a ser designados emitida por la Dirección de Recursos Humanos el 29 de septiembre de 2011, anexo 3, la nómina de los profesores titulares convocados en la Asamblea para la nominación de la terna, anexo 4. La Asamblea convocada para la nominación de la terna se reunió el 18 de octubre de 2011, con asistencia de 6 de los 12 profesores convocados, anexo 5. Por no existir quórum no pudo instalarse. Continuando con el proceso, el 19 de octubre de 2011, mediante el memorando FE de GIP 495, el ingeniero Johnny Zambrano realiza la segunda convocatoria para la nominación de la terna. La Asamblea se la cita para el lunes 24 de octubre de 2011 a las 17 horas, anexo 6. A la convocatoria se adjunta la nómina de los docentes que cumple con nosotros para participar en la designación de jefe de departamento, anexo 7. Esta segunda nómina es distinta a la primera, ya que la primera incluye 5 profesores y la segunda 3. Frente a este hecho, eligió Pablo Duque, mediante convocación del 20 de octubre de 2011, anexo 8, dirigida al decano y por su intermedio con la facultad, impugna el proceso de designación. La impugnación se basa en dos argumentos. El cambio medio del proceso de designación de la nómina de los docentes como opción a ser parte de la terna y la exclusión en las dos nóminas de docentes que cumplirían con los requisitos para estar incluidos en ellas. El Consejo de Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleo en sesión extraordinaria de reunida a las 11 horas 8 minutos del lunes 24 de octubre de 2011 conoce la impugnación y les va a resultar al Consejo Politécnico su pronunciamiento respecto a la suspensión o no del proceso. Anexo 9, acta 55. Con base en dicha resolución, mediante el memorando FDGP 498 del 24 de octubre de 2011, dirigido al ingeniero Ponspinosa, rector del EPN, el ingeniero Leandro Zambrano solicita al Consejo Politécnico su pronunciamiento. Anexo 10. El mismo día, lunes 24 de octubre de 2011, a las 7 horas, se reúne en segunda convocatoria, anexo 11, la Asamblea de los Profesores del Departamento de Geología para la nominación de la terna para la designación de jefes del departamento. A ella asisten 7 de los 12 convocados. Por no existir quórum, no se instala. Anexo 2. El Consejo Politécnico sesión del 25 de octubre de 2011, conforme consta en las resoluciones, confirmando FDGP 498-2001, la comisión Pablo Duque y el informe ampliatorio presentado por el ingeniero Johnny Zambrano mediante memorando FDGIP 499-2011 y resuelve disponer que suspende el proceso de asignación de jefe del Departamento de Geología hasta el 30 de noviembre de 2011. Dicha resolución es comunicada al decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleo mediante memorando SG 2011-284 de fecha 27 de octubre de 2011, anexo 13. Si se usaron con detenimiento las fechas y las horas, se establece que la segunda asamblea de profesores del Departamento de Geología, que no tuvo quórum, se reunió luego de que en la mañana del mismo día el Consejo de Facultad había resuelto ajustar al Consejo Politécnico su pronunciamiento respecto a la suspensión o no del proceso de designación del jefe del departamento. Este hecho, a mi juicio, es contradictorio, ya que agota el proceso de nominación de la terna antes del pronunciamiento del Consejo Politécnico. Por otro lado, la suspensión del proceso de designación dispuesta por el Consejo Politécnico tendría como único efecto postergar la designación del jefe del departamento por parte del ingeniero Johnny Zambrano, ya que se agotaron las instancias de consulta para la nominación de la terna, dejando de lado la revisión de la nómina de los profesores titulares como opción para ser designados como jefe del departamento, que considero habría sido el objetivo del Consejo Politécnico. Posteriormente, mediante memorando FDGP 585-2011 texto. El ingeniero Johnny Zambrano pone conocimiento del ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, la designación de ingeniera Rocío de la Yoconda López Perubache como jefe del Departamento de Geología, anexo 14. De esta designación tuvo conocimiento el martes 13 de diciembre de 2011 cuando el ingeniero Rocío López, portando la acción de personal en la que se modificaba su nombramiento, se presentó a la sesión del Consejo Facultad que había sido convocada con anterioridad y cuya convocatoria se incluyó al ingeniero Pablo Duque, quien había recibido pocos minutos antes de la notificación de que se saben las funciones de jefe de departamento. Adelante, ingeniero Hernán Cornejo, adjunto 14 años. Son los documentos de los anexos de presión. Ya. Entonces, verán. Esto conocíamos el nuevo Consejo Politécnico, pero claro, para ustedes no está. El problema radica con la nómina de los posibles jefes de departamento. Yo recuerdo el problema era de que erróneamente el recurso humano mandó la nómina sin considerar si estaba o no inscrito en la CNSI. Pero sucede que, visto el estado de la CNSI, no eran cinco, sino eran solo tres. Entonces podían ser. No, ese, hay varias. En un comienzo, o sea, mandó con un listado de cinco. Entonces allí se. Que no hubo quórum la primera vez y se quedó para cuatro días después, cuatro días laborables después. Al día siguiente se hizo ya la convocatoria y en esa aparecían en un principio tres. Y al día siguiente, o sea, creo que era el 20, el 20 aparecía ya solo uno, ¿no? Porque, entonces, como aparecía solo uno, hice el... Y apelé al Consejo Politécnico, ¿no? Digamos, en realidad apelé al Consejo de Facultad, ¿no? Con copia al Consejo Politécnico. El Consejo de Facultad no se reunió hasta el día lunes en la mañana, en que en la tarde debía reunirse la asamblea de profesores. Esa asamblea de profesores fue un poco confusa porque uno de los profesores llegó, el que haría quórum, llegó unos dos o tres minutos más tarde. Entonces, mientras empezaba a discutir si había o no quórum, el decano dijo, de gana discutimos, porque lo que pasa es que hay una impugnación presentada y entonces, de cualquier manera, no sería conveniente que ahora se designe candidatos. Es solamente como un añadido adicional. La ingeniera López estaba en la facultad, pero no quiso asistir a la reunión. Entonces, ahí se resuelve el consejo, el consejo politécnico, postergar hasta el 30 de noviembre, en que se suponía que iba a estar arreglado la cuestión de los de las inscripciones en el CNESID. Llegó el 30 de septiembre, o sea, no supimos nada más. El día 7 de diciembre me convoca Johnny Zambrano, decano, a la sesión a las 11 horas en la sala de sesiones con el acta, etcétera, etcétera. Ingeniero Pablo Duque, jefe del Departamento de Geología. Pasa hasta el día 13, el 13 me convocan otra vez a sesión de consejo. Voy a la sesión del consejo, no estaba todavía Renan porque tenía. El 9 se había ido Johnny Zambrano a la beca. El día 13, entonces se demoró unos momentos el decano porque estaba en clase. El rato que llega dice, bueno, instalemos la sesión, y le dicen, no, pero verá, acabó de estar aquí la ingeniera López y trajo este papel, que es la nueva jefe de departamento. Entonces lo que hizo el decano, es decir, se suspende la sesión porque está convocada con alguien que aparentemente ya no es jefe del departamento. Pero me sorprende que haya habido esta resolución por parte del decano, cuando nos hemos llevado muy bien y estuvimos hasta el día anterior a su ida viendo los asuntos pendientes de la facultad y cómo debería seguirse el trámite. Eso fue la... Posteriormente a eso, y veo que no ha mandado nada al respecto, llamó a una reunión de Departamento de Geología, en donde estuvimos todos los profesores a tiempo completo, a excepción de la ingeniera López. En esa reunión, o sea, se consultó a los profesores qué pensaban, y fue unánime el decir que se consideraban no tomados en cuenta, que cómo es posible que después de un trámite tan largo ni siquiera se les haya avisado que se ha cambiado de jefe de departamento, y que la mayoría de ellos se enteraron porque puso un documento, un cartel en la puerta que decía horario de atención del jefe de departamento, firma la jefa del departamento. ¿Qué más? Bueno, esto de que el 7, cuando aparentemente ya en la acción de personal, que tiene fecha de 13 de diciembre, dice que se hará efectiva a partir del 5, esta resolución se hará efectiva a partir del 5 de diciembre. No. Entonces se supone que si es que el ingeniero Zambrano ya eligió, sin llamar a la asamblea de profesores, el 5 de diciembre un jefe de departamento, ¿cómo así el 7 de diciembre él mismo me cita para sesión de consejo de facultad? Parece totalmente incoherente, ¿no? Y también, o sea, es una resolución en la que las cosas más, las acciones que se pensaban más negativas que podrían darse en el caso de que no haya elecciones sino designaciones, se dan, ¿no? Se dice, se quiere hacer designación, o el motivo, el objeto de la designación es para que el designado trabaje en afinidad con el designante, porque debe administrativamente, eso favorece a una mejor marcha, etcétera, etcétera. Ese es el espíritu del reglamento que se impugnó y que se quedó en que se va a, se está para discutirse en una segunda ocasión. Y sin embargo, la víspera para de irse a una beca que supuestamente es de 4 años, designa a un jefe de departamento sin consultar absolutamente a nadie, sin consultar ni siquiera al decano que queda en lugar de él, ¿no? Entonces, realmente hay irregularidades al respecto. De lo que se hablaba en la reunión de profesores, se decía, es que a lo mejor se consideró que, como ya hubo la segunda llamada, ¿no? Entonces, ya que hubo la segunda llamada, el decano tal vez consideró que tenía a partir del 30 de noviembre los 3 días para designar. Pero si es que fuera así, también está de sobra, pues, porque eso fue el 20, la reunión fue el 24 de diciembre, suponiendo que no hubo quórum, como digo, el quórum fue discutido, y al final se dijo, ¿para qué discutimos si no importa? ¿No es cierto? Pero si es que era así, ya contaba con un día que él podía designar, que era el 25 de noviembre, el 25 de octubre, que fue la reunión del Consejo Politécnico, o sea, ya había transcurrido un día. El 30 de noviembre se acababa el plazo, tenía 2 días, era el 1 de diciembre o el 2 de diciembre, no lo hizo ni el 1 ni el 2. El 3 era sábado, el 4 domingo, el 5, que ya no tenía posibilidades de nombrar, hace el nombramiento. Y de nuevo hace el nombramiento. O sea, ¿cuál es el espíritu del nombramiento a dedo? Que va a trabajar conmigo y es de mi confianza. Pero designa la víspera realmente, la víspera de irse becado, ¿no? Entonces es por eso la... Yo veo que aquí gobierno. Como siempre lo menos dijeron, me han preguntado cuál es mi criterio. Pues, ¿qué les parece que un hijo de Lucio López? O sea, de todas maneras, en función de lo que digamos, ya todos somos ahí, pues sí, ¿les parece? Digo por prudencia. No, yo creo que está bien. Muchos estarían planteándose de repente de mover a Lucio López. Es un serio planteamiento. Así que eso sí. O sea, sería consistente porque ya en el caso de Eléctrica, los colegas argumentaron justamente que solo porque el doctor Cátima impugnó. Consejo tomó una decisión sin haberles escuchado de forma previa. Entonces yo pienso que sí sería procedente pues hasta de lugar a la defensa. ¿Sí? Ocho, renovado número de FB 2001, para llevar con Espinosa, rector de la Escuela de Policía Nacional, Miguel Aparicio Vallejo Llana, jefe de departamento de información básica, asunto proceso de extensión con ador, curso de liberación, fecha diciembre 21 de 2011. Por el presente le comunico que en sesión de consejo de departamento del 20 de diciembre de 2011, se resolvió soltar a usted y por su mismo intermedio, renovar el pasado por el técnico, que para la designación del coordinador de los cursos de liberación se considera lo siguiente. El coordinador de los cursos de liberación será designado por el rector, previa consulta a los profesores titulares miembros del departamento de formación básica con más de un año en esa calidad y en ese departamento. Podrá ser designado consecutivamente o no por una sola vez y es de libre remoción. Para ser coordinador de los cursos de liberación del departamento de formación básica se requiere ser profesor titular, asistido al departamento por lo menos 2 años inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria y con categoría de profesor principal a tiempo completo. Se sugiere que para el efecto de lo anterior el procedimiento sea igual al observado en la elección del jefe del departamento de formación básica. Atentamente, Patricio Vallejo Ayala. Entonces, el siguiente. Ya termina sus funciones el actual coordinador de los cursos propedéuticos. Y yo tengo entendido de que culmina el periodo en este mes. Entonces, la preocupación que tienen ellos es designar al nuevo coordinador. De tal manera de que ellos puedan realizar la carga académica de la persona que sea designada para la siguiente semana. Entonces ellos lo que sugieren es que sea el mismo procedimiento que se hizo para la designación del jefe de departamento, que lo hicimos recién en el mes de diciembre, si no me equivoco, también, noviembre, diciembre, recién, eso fue recién nomás. Entonces me designó justamente el ingeniero Patricio Vallejo, con la variación de que ponen que el requisito sea ser profesor titular asistido al departamento con 2 años inmediatamente anterior a la elección, y profesor principal aquí en concreto. Y eso es lo que solicitan los señores del departamento de formación básica. ¿Por qué se da este vacío? Porque ustedes recordarán que cuando se hizo el reglamento de designación, era designación de los jefes del departamento. Entonces sucede que esta no es designación de jefe del departamento, sino de coordinador de los jefes. Departamento. Yo ahí del mismo jefe de departamento, en este caso, el coordinador de los cursos propios. Y eso es justamente lo que propone el departamento. La variación del departamento radica en los requisitos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pedir cursos de maestría en el área a los profesores del CPD? Aquí la gran mayoría no tienen maestría. Y los que tienen son más bien algunos de ingeniería, poquísimos, de teoría única. O pedagogía. Pedagogía. Eso es lo que tiene. Pero estrictamente el área no tiene. Entonces, ¿cuáles son los vacíos que tenemos que ir llenando? Que obviamente no se contemplaron pues, ni en la ley, ni tampoco en nuestro reglamento de designación. Yo propongo que se suspenda la designación y la forma de designación hasta que se complete la segunda, la reforma al reglamento de elección, de designación de jefes de departamento. Recuerdo que eso quedó también pendiente, que queden los actuales hasta que se produzca el nuevo reglamento, porque decíamos de aquí a un buen tiempo no va a haber la necesidad urgente de designación, entonces puede permanecer los actuales hasta ser legalmente reemplazados y será en unos, espero yo, unas pocas semanas más cuando se tenga ya el reglamento para la designación de jefes de departamento y que allí puede incluirse obviamente este caso que es de designación del coordinador del curso propedéutico. También podría hacerse eso. Dicen, no va a haber porque en las universidades no hay tecnología. Claro. Según la ley no hay tecnología. Bueno, está en el convenio. Claro, pero entonces hay que... Pues en este caso entonces, que quede, que continúen sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Cuando haya la... Que se tenga la normativa para decirse. ¿Así queda bien? Así queda bien. Continúen sus funciones... la normativa para la designación del coordinador de los superiores. ¿Están de acuerdo? Así es. Ya. Sigamos. A ver, antes de pasar al nuevo que es largo, veamos todos los pequeños varios que tenemos pendientes. ¿Les parece? ¿Se han acumulado eso, no? Quito 3 de 2012, dijeron no se usa Ramón, rector de la Fuente de Inspección, señor director. Me dijo usted como la Fuente presentar la renuncia revocada del cargo de profesor principal a tiempo parcial a partir de hoy, 3 de 2012, con la finalidad de acogerme a los beneficios de la jubilación. Hago por toda esta ocasión para expresar el deseo, señor, de que usted continúe logrando éxito por la Escuela Política Nacional, por la favorable atención que se digne dar a la solicitud, así por agradecimiento, que también dijeron Juan Carrión Armijos, profesor principal de la provincia. ¿De qué es? ¿De qué? ¿Qué es? No, sí, porque no le digo. No. Se le acepta, pero no. Se le acepta, agradecido los servicios. Ahora, como curiosidad, nomás, ¿de dónde es, profesor? Creo que está bien elaborado, está bien hecho, pero yo creo que vale revisarlo para ver si es que venimos ya con alguna acotación en firme que puede ir arreglando este tipo de cosas. Mejor que llegue esto más rápido. Pues bien. ¿Y qué tiene que revisar? Es cuestión de ir viendo uno por uno la matriz. Y ver, ¿tenemos o no tenemos que estar? Y ese es el trabajo que ha hecho el doctor. Entonces, vayamos uno por uno. Porque ustedes ven, en algunos casos le veo sí, pero en otros casos obviamente habrá que poner algo para cumplir con lo que nos piden. Pero se refiere ley de creación e instrumentos jurídicos que correspondan al domicilio C. Nuestro estatuto, eso está en el artículo 1. Pero sucede que ahí no tenemos la fecha de creación. Entonces, ¿qué reforma tenemos que hacer? Es decir, creada mediante decreto de la Comisión Nacional de Ecuador, 30 de agosto de 1969. Punto. Y esa es toda la razón. La siguiente, ¿se indica si la decisión jurídica es particular o confidencial? Sí. Tenemos que poner nada, sencillamente, consta en el artículo 1 de la Constitución Pública. Determinación de la misión y la visión. Nosotros tenemos la misión. No tenemos la visión, pero aquí tenemos aprobada la visión de la Politécnica. Tenemos la visión de la Politécnica. Lo que pasa es que eso no podemos tener estatuto. ¿Qué hacemos ahí? Incluimos en el artículo pertinente cuál es la visión, y así sucesivamente. Entonces, mira, este para mí es más bien es un trabajo de detalle. Tenemos que ir viendo línea por línea. Sí, pero... Aquí tenemos solo hasta el 23 de enero. Que hasta ahora yo no recibo la comunicación en la que indican que es término y no plazo. Si fuera el plazo, termina el 13 de enero. Aparentemente están sin secretaria. Por eso, sí, no, en serio. Que yo comentaba con el doctor esta mañana. Sí. No reciben esto de comunicación. Te estamos mandando por acá. ¿Ya se vio? Sí, con copia de título. Ya, gracias. Ya. Tenemos el posible. El día de mañana van a tratar en la parte ya, de Jimena ya me respondió diciendo que ya recibe. Un Jimena de ya, sí. Ya respondió bien. ¿Ya quién? Ya. ¿Ya o sea, la mañana que aprobamos. Esa mañana yo mandé. Claro, vimos allí que. Ahí está la recepción inclusive ya de la. Sí, sí. De la, sí. Pero hasta ahora no tenía de mañana, ahora ya tiene. ¿Qué dice? Yo le plazo. Ahora yo digo, que es un trabajo de. Sí, pero aún así, estas cosas que es en muchos simplemente de revisión, es cuestión de leerse mientras estás haciendo otras cosas, estás en la cama, estás lo que sea, y lo haces más rápido y ya tienes el rato que vienes acá, dices, todo esto está bien, este es el punto en el que debemos, cualquiera que sea, ¿no es cierto? En el que debemos pararnos un poco y discutir un poco, ¿no es cierto? El resto ya está hecho por el Javier, entonces vamos ya, acá llegamos a otro punto. Yo creo que así puede ser más rápido. ¿Cuándo? El jueves. El jueves. Hagamos una sesión de 3 hasta ya las 7 de la noche. Si es que hay baile como la vez pasada, pues. No, no vamos a. Cada día que pasa aquí es, el plazo va acercándose. Y verán que esto vino el 13 de diciembre, el 3 de enero. Y si no, nos vamos a analizar el mismo niño. Todos hemos leído ya a esta altura el estatuto. ¿Por qué no hacemos incluso con un ejercicio, tratemos unos puntos iniciales? ¿Por qué no comenzamos? Y si encontramos algún escollo, ahí nos paramos. ¿Por qué es que es tan claro? A ver, ¿les parece? Comencemos y si encontramos un escollo, decimos, a ver, ¿todos ustedes tienen el estatuto? No. Y tienen ampliado otra vez a todos los que no tenían. Ahora, también hay una cosa que podría considerarse, obviamente en el punto donde tengamos esa referencia, de tener también a mano con ese conjunto de resoluciones que se tomaron en las jornadas de reforma de estatutos. Yo creo que sería bueno tenerlos eso para ver si es que están incluidas o no, para de una vez hacer un solo trabajo. Esa es un poco la idea. Sí, pero verán, aquí yo creo que eso ya fue aprobado. Pues ya tenemos aprobado el estatuto. O sea, ahora no vamos a dar una rediscusión del estatuto. No, estamos hablando de que los puntos que tenga que ver tomaremos de referencia lo que pasó en la empresa. Se puede ver, Servando, lo único que digo es lo fundamental que tenemos que ver es el estatuto tal como le enviamos a ustedes. Y a ese irle haciendo todas las variantes para que cumpla con la empresa. No, pues yo creo que hay la posibilidad, si sí hay la posibilidad de en algunos aspectos aclarar o mejorar, debe hacerse. Debe hacerse, pero eso vamos viendo avanzando, pues. O sea, en concreto, ¿cómo va a ser esa discusión? Ir leyendo cada una de las líneas de que nos manda los señores del CES y contestando nosotros, ¿cumple o no cumple? Si cumple, bueno, si no cumple, hacemos la aprobación para ponerle el artículo pertinente. Y así sucesivamente. Ahora, de alguna vez, en este artículo podríamos aclarar esta otra cosa más. Bueno, pues aclaramos, no hay problema. Pero lo que pasa es que esto tenemos que ir en orden. De otra manera, no vamos a abrir aquí una discusión en abstracto del estatuto, si no, no podemos nunca. Por eso les digo, a ver, vayamos viendo. Ustedes recordarán que yo les di tanto la comunicación de los señores de la secretaria, el reglamento que ellos han aprobado, pues, ¿no? Y la comunicación en la que nos dan un instructivo para los contenidos. A ver, lea el instructivo para comenzar. Instructivo para el desarrollo de la matriz de contenidos de proyectos estatutos de universidades escuelas politécnicas. Para el desarrollo de la matriz de contenidos de proyectos estatutos de universidades escuelas politécnicas aprobadas por el CES, que tiene por objetivo la verificación del cumplimiento de disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y su reglamento general. Las instituciones que integran el Sistema Nacional de la Educación Superior del Ecuador obligadas a presentar reformas estatutos deben observar las instrucciones detalladas a continuación. 1. En la casilla de nombre de la Escuela Politécnica se debe determinar el nombre de la institución de educación superior, así como el nombre del representante legal de la misma. 2. En la casilla de naturaleza marcar con un X naturaleza pública, particular o financiada. 3. En las casillas que correspondan a la columna articulada en el estatuto, las ciudades de escuelas politécnicas deben señalar el o los artículos del proyecto de estatuto que cumplan con lo establecido en la o las normas generadas en cada una de las 5 consideraciones contenidas en la columna normativa observada. 4. Las casillas que corresponden a la columna de observaciones con ciudades de escuelas politécnicas, en el caso TIP, pueden realizar observaciones o puntualizaciones respecto al articulado del proyecto de estatuto en concordancia con las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento general, establecidas en cada una de las 5 consideraciones contenidas en la columna normativa observada. En caso de que una o varias de las 5 consideraciones contenidas en la columna normativa observada no sea aplicable en razón de la naturaleza industrial o escuela politécnica, se deberá llenar la casilla correspondiente con la frase que aplica. Las columnas llamadas cumple parcialmente, no cumple, observaciones que se encuentran enmarcadas con línea gruesa son de uso exclusivo del Consejo de Educación Superior, por lo que no deben ser llenadas por sus escuelas politécnicas. Las consideraciones establecidas en la columna normativa observada que se encuentran acontecidas con un asterisco son aquellas que el Consejo de Educación Superior considera que deberían ser incorporadas en el proyecto de estatuto de la escuela politécnica, pero sin embargo también podrán desarrollarse en otras normas internas. Las escuelas politécnicas que tienen el Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador presentarán los proyectos estatutos de conformidad a lo establecido en el reglamento para la aprobación de los estatutos de escuelas politécnicas y su reforma expedido por el Consejo de Educación Superior mediante resolución número 6-1402-2011 del 30 de noviembre del 2011. Entonces, ahí ustedes tienen la matriz a continuación. Bueno, en realidad, lo que tenemos que llenar es la normativa observada, el estatuto y observación. Que es justamente lo que nos ha preparado el secretario general. Nos vayamos punto por punto. A ver, uno. Normativa observada. Refiere ley de creación. El instrumento o instrumentos políticos que correspondan y domicilio sea de artículo 108 de la LOES. Articulado en el estatuto, artículo 1, domicilio. Observaciones, en el estatuto no se hace referencia al instrumento de la creación que en la PL es el decreto de la Convención Nacional del Ecuador del 30 de agosto de 1869. El artículo 108 de la LOE se refiere a la creación de nuevas instituciones de educación superior. Parecería no ser necesario que conste en el estatuto. Es el primer punto. De todas maneras, yo creo que el artículo 1, ¿te podemos administrar? Dice, la escuela de comunicación de la actividad que está en el de la verdad, derecho público, pública, autónoma, comunidad jurídica, con domicilio en Quito, capital de la República del Ecuador. FUCOBA, dice, ¿no? Fundada mediante. mediante decreto de la Comisión Nacional del Ecuador el 30 de agosto de 2019. O sea, agregar al artículo 1 la parte pertinente, ¿no? Crear mediante decreto de la Comisión Nacional del Ecuador el 30 de agosto de 2019. ¿Les parece? Una pregunta. ¿Sí? En el decreto de Velasco Ibarra del 35 de Lima, ¿esto va a estar? O sea, nosotros siempre hemos dicho que hemos juntado 69.000. Esa es la apertura. Y la otra pregunta es, al menos en la página web de la institución, que no es el 30 de agosto, sino el 27, no sé si eso tiene importancia. ¿Usted tiene la copia del decreto de Velasco? Hay otra fecha, una de todos probablemente está mal. No, es que verán, puede ser que el 28 dicta el decreto, la sesión del 28, pero yo tengo entendido de que el ejecute ese de García Moreno es el 30. Podría. Sí, claro, sí, el ejecute. Y yo tengo el original, si le conservo. Desde esa época. Desde esa época. Sí. Una vez de niño de aquí a vender. Solo dice articulado en el estatuto y observaciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver artículo 1, observaciones. Porque usted manda el nuevo estatuto con el equipo. que nosotros mismos damos la concesión del estatuto de régimen público toda la matriz, ¿no? Esto es esencia lo que nos están diciendo. Entonces, aquí dice que pongan ley de creación, ahí le ponemos creado mediante tal cosa. ¿Sí? Sí. ¿Prueba en primera? Ya, de acuerdo. La segunda. Dos, indica siendo universidad o escuela politécnica y si la institución es pública, particular o cofinanciada. Artículo 159 de la LOES. Articulado en el estatuto, artículo 1. Escuela politécnica de derecho público. La escuela politécnica es de derecho público. Artículo 1. Ah, ya, claro. Pero la matriz hay que mandar. Sí, todos podíamos dar artículo 1, ¿sí? O sea, cumplimos de dos. Quiero que pusiera, como la gente, señores, yo veo que no tiene gente que nos revise, pero tienen observaciones. Artículo estatuto, artículo 1, observación. Artículo 1, Escuela Politécnica Nacional, bla, bla, bla. Sencillamente le ponemos el artículo. Las observaciones solo le ponemos cuando hay alguna duda. Y es lo que es mejor, inclusive, la segunda alternativa. Solo le ponemos así. Directamente la reforma. Directa al lado. Artículos, artículos. ¿Dónde está? No, perdón. Este momento aquí se puso con lo que dice cada artículo, es para nosotros saber qué es lo que decía. Pero cuando se mande la materia CES con el nuevo estatuto, en donde dice articulado estatuto, está discutiendo si solo se pone artículo 1 o también se le pone el detalle de lo que es el artículo 1 para que ellos sepan. Debería poner solo el artículo. ¿Dónde está? Sí. No, no, no violando el objetivo, porque dice en el caso de existir pueda realizar observaciones o puntualizaciones respecto al articulado, pero no poner el articulado. Ah, no, todo el artículo es que verán, nosotros vamos a mandar el nuevo, claro, redacción del estatuto y apunta al matriz. Entonces ellos lo que van a hacer es que hay un nuevo articulado. Entonces, artículo 1 está puesto en la ley. ¿Ya? Pero por lo pronto entonces se puede en primera aumentar ese párrafo, el final del artículo, del primer párrafo del artículo 1. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Perdón, la observación se añadiría a la segunda frase que está aquí puesta por Secretaría, ¿no es cierto? Sí, claro, ya. No, en la observación no ponemos ya nada. Claro. Ya no ponemos nada. Al CES. Es que la ley parecería que es para las nuevas universidades, pero ellos nos mandan a todos. Entonces yo digo, ¿por qué le pongo a discutir con el CES? ¿Quiere que le mande también la fecha de ley de creación? Ahí está la ley de creación. ¿Para qué hacemos problemas? Hay cuestiones. Ya, dos. Ya está, es decir, cumplimos. Tres. Determina la visión y visión, artículos 27, 40 y 100 de la LOES. Articulado en el estatuto, artículo 3, visión. En el estatuto no se determina la visión del EPEN, la cual está aprobada con resolución número 146 del Consejo Politécnico de 15 de mayo de 2008. En los artículos de las LOES 27, rendición social de cuentas, y 46, órganos de carácter colegiado, no se señala nada respecto de la visión. En el artículo 100, evaluación externa, se dispone que esta evaluación se realiza, entre otras, para determinar que sus actividades se realicen en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera. Ya, entonces, para el caso de esta observación número 3, sencillamente nosotros tenemos en el capítulo 2, que habla de la misión, ¿no? Capítulo 2, pongámosle de la misión y visión. Pero sí sería bueno en ese punto revisar la visión. Claro. Ah, claro. Claro. Aquí te lo dio la visión. Entonces, el artículo 3, escuela, a ver, léale el artículo 3, ¿cómo estaba? Artículo 2 de la misión, artículo 3, la Escuela Politécnica Nacional, como sea pública, tiene como misión generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico con responsabilidad social como resultado de la dinámica interacción con los actores de la ciudad ecuatoriana y la comunidad internacional. Ya, esa es la misión. Ahora, okay. Aquí aprobamos televisión, es la siguiente. La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares de excelencia internacionales, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo a su bienestar y desarrollo cultural dentro de un marco de principios y valores integrales. Es la visión aprobada. Aquí pongamos un siguiente párrafo que diga: como misión, la Escuela Politécnica Nacional presenta para todos ustedes. Este es un punto que me parece a mí que debería quedar pendiente para estudiarlo, analizarlo tranquilamente y tal vez el día jueves retomarlo y si es que hay alguna modificación proponerlo. Tal vez un poco historia. Y este fue uno de los este pequeño documento. Para hacer este documento hicimos unas jornadas, ¿se acuerdan? Después Consejo Politécnico aprobamos y cuando discutíamos esto, yo recuerdo que por consenso yo lo he hecho. Tanto la misión como los objetivos institucionales no vamos a aprobar por votación. Vamos a aprobar por consenso. Y nos pasamos aquí discutiendo hasta que nos fuimos de puntos. En una época en que el Consejo Politécnico estaba muy, muy dividido. Y nos pusimos de acuerdo. Entonces realmente, ¿verdad? Yo creo que la misión y la visión es una cosa que se cambie de un lado al otro, ¿no? O sea, esto fue consensuado luego de muchas discusiones. Y obviamente, bueno, o sea, indudablemente que se puede cambiar. Indudablemente. Pero yo preferiría mantener una cosa que fue muy discutida en el Comité Político. Y que además, si ustedes me ven, es una visión bien útil. Parece que sí, pero lo único que estoy pidiendo es que dejemos hasta el jueves para revisarle. Yo pienso que de pronto no se cambia, tal vez sí. Tal vez si se cambia va a ser en detalles o tal vez no se cambie, como digo, pero dejémoslo hasta el jueves. O sea, ese puede ser uno de los puntos importantes que requieren un poquito más de reflexión. Es que la otra alternativa es aprobar en primera la que está y en segunda discusión que se está practicando. Porque verá que además tenemos que aprobar en todas las discusiones. Porque eso forma de estar pronto. Estamos aprobando sí en primera. Pero de nuevo, no por correr, vamos a aprobar sin mucho después. Hasta después estamos. No creo que cambie mucho esto. Probablemente no cambie. Por la importancia, deberíamos pensarlo un poco más. Bueno, si quiere que le dejamos sus pesos. Sí. ¿Parece? A ver, ¿cuál? Determina los fines y objetivos. Señor presidente y señor miembro del consejo, solo porque para lo mejor en los siguientes puntos se va a observar algo medio distinto. Necesariamente no la literatura que consta en la columna de la normativa observada, como dice, determina los fines y objetivos, guarda relación con los artículos que ellos mismos ponen. Por eso no guarda relación, ¿no? El artículo 27, 46, 100, 160 hablan de cuerpos colegiados, hablan de otras cosas y no necesariamente guarda relación con la literatura que ellos mismos ponen. Por tanto, en las observaciones y en los articulados está lo que el estatuto cumple con lo que dice la literatura y con, también con lo que dicen los artículos, que no necesariamente es concordante. Por eso esta matriz no es tan bueno elaborada por el CES. Determina los fines y objetivos de artículos 27, 46, 100 y 160 de la LOES. Artículo 4 y 29, letra E, rendición de cuentas. Artículo 5, fines y objetivos. Artículo 7, 8 y 9, unidades académicas. Artículo 12, 13 y 14, estructura y funciones del Consejo Politécnico. Artículo 17, 18 y 19, estructura y funciones del Consejo de Docencia. Artículos 20, 21 y 22, estructura y funciones del Consejo de Investigación y Previsión Social. Artículos 23, 24 y 25, estructura y funciones del Consejo de Facultad. Observaciones. El artículo 4 y 29, literales del estatuto, guardan conformidad con el artículo 27 de la LOES, rendición social de cuentas. Artículo 5 del estatuto guardan conformidad con artículo 8, fines de la educación, y artículo 160, fines de la Universidad y Escuela Politécnicas de la LOES. Los artículos 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del Estatuto guardan conformidad con el artículo 46 de la LOES, órganos de carácter colegiado. Artículo 100 de la LOES trata sobre la evaluación externa que se realiza para determinar que sus actividades se realicen en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera. En la columna primera, normativa observada, no se señala al artículo 8 de la LOES, que determina cuáles son los fines de la educación superior y con los cuales nuestro estatuto guarda conformidad en varios artículos, sobre todo en el 3, 4 y el 5. Ese es el concepto. Según esto, nosotros cumplimos. ¿Sí? ¿Maestro Formana? Está todo. Aquí creo yo que la metodología es buena para nuestro conocimiento, creo yo. Pero para que ya conste en la matriz, yo creo que tenemos nosotros que definir que tenemos que guiarnos por la parte de la literatura, de la filosofía, de la normativa observada, más no por los artículos que ellos hacen de referencia, donde seguramente se jalaron varios, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que por ahí tenemos que ir, porque si no realmente vamos a tener un cruce. O sea, vamos a tener siempre que estar observando que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con esto, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, guiémonos con lo que dice cada uno de nosotros. De la normativa observada, y ahí sí con nuestro estatuto. Bueno, eso es lo que se ha hecho. No, pero es que estamos quedando con otro, que es lo que dice Javier. Es decir, por ejemplo, dice el artículo 7, 8, 9, 10, 4, de conformidad con el artículo 46 de la LOES. Lo que pasa con eso. Si usted ve aquí, sería muy sencillo, dice, determina los fines y objetivos. En nuestro estatuto los fines y objetivos están en el artículo 5 y está detallado de acuerdo al artículo 8 de la LOES, porque se copió. Pero si ustedes luego ven los artículos que ellos ponen, ponen primero el 27. El 27 es rendición social de cuentas. Y no ponen el 8. En la cual dice que la acción social de cuentas tiene que ser de acuerdo a los objetivos institucionales, pero que no es lo que determina. Ponen el artículo 46, que dice que los cuerpos colegiados tienen que estar de acuerdo a los estructurados de acuerdo a los objetivos institucionales. El artículo 100 habla de la evaluación externa, que dice que tiene que ser para evaluar los objetivos institucionales. Y el artículo 160 es el único que habla sobre los fines de la universidad. Entonces, si es que seguimos con el artículo 146, 100 y 160, por eso es que en el artículo se pone todo lo que cumple también con esos artículos, ¿no? Cómo se estructura el Consejo Politécnico, cómo está la evaluación externa, la revisión de cuentas. Que como ven, no necesariamente a veces tiene relación con la literatura de ellos, ¿no? Ya. Yo le dedicara lo que está en la columna señalando los artículos del estatuto mismo, en la que constan todo lo que ellos nos piden. Y no las observaciones. Las observaciones no. No, pues, no, o sea, ¿por qué? O sea, nosotros lo que vamos a poner ya, el dato que mandemos es que nos diga que los estatutos los artículos están tratados. Observaciones ninguna. Sí. Justamente por eso yo quería un poco de tiempo, porque mira, cuando nosotros vamos a ver la edición de cuentas, en el punto 11 se pide mecanismo de rendición de cuentas. ¿Sí? Pues ahí tendría que verse un poco la cuestión de rendición de cuentas, por ejemplo. Y no necesariamente en la determinación de los fines y objetivos. Pues por eso digo, no les guiemos por los artículos de estos que ellos sugieren. Y no les hagamos referencia correspondientemente, sino a la normativa que piden, a la que piden ser observada. Solamente si es que se determinan o no los fines y objetivos. Nada más. Sí, pero lo que pasa es que la columna que dice normativa observada ya es lo que ellos nos mandan. Es lo que ellos mandan, ustedes ven acá. Vean. Sí. Uno cuatro, de artículos de cierta tal. Entonces, igualito lo vamos a poner, el articulador del estatuto, la columna siguiente que fue el artículo 4 y 29 de la gente se resolvió. ¿Se acabó? ¿Observación 24? ¿Cumplimos? No es que, por ejemplo, dice determina los fines y objetivos, y, por decir algo, en el capítulo 4, artículo 5, están enumerados los objetivos. No es que ellos quieren, por decir algo, que nosotros, como un fin objetivo, vamos a tener revisión de cuentas y luego los mecanismos en un sitio diferente. Yo creo que nosotros más descuentamente pongamos que nos piden 14. Porque ni ellos mismos están claros por ejemplo que son los mecanismos. Cuando tuvimos la reunión, decían, pero ya no están pidiendo mecanismos. dice que va a, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a estar eso? Hay algo. Entonces digo, ¿por qué nosotros vamos a estar más papistas que el Papa? Tratando de cumplir cosas que van más allá de la ley. Por ejemplo, esos mecanismos son los que se nos ocurre a ellos. Y eso también se les dijo. ¿Qué es lo que tienen que observar? Si se está el estatuto o no, de acuerdo a la ley, y nada más. No pueden pedir más de lo que está en la ley. Eso se les dijo clarísimamente. Mi observación más iba en el sentido de que en el artículo 5 del Constitucional lo que se espera es que ahí se diga de forma explícita que se hará la revisión de cuentas. No. Aquí solo es un medio objetivo. No sé si ellos están tratando de imponer que uno de nuestros objetivos o fines sea el de revisión de cuentas. No, porque si luego seguimos con la matriz, hay un punto que dice rendición de cuentas, y ahí entonces eso está en el artículo 4, que nosotros tenemos que se base en la rendición de cuentas, y en el artículo. Ahí se habla de mecanismo. No, hay otro que solo dice rendición de cuentas. Sí. Que es el artículo. Hay uno que solo dice rendición de cuentas. Lo que pasa es que todos ponen mecanismo. No sé qué quisieron decir con el mecanismo. Que la ley escribe mecanismo. No dice mecanismo. La ley no habla de mecanismo. Dice que habla de mecanismo. Eso es mecanismo. Vean, nosotros mandemos nuestro estatuto. No, procurando decirles que cumplimos estrictamente. En aquellas partes en que ellos se han excedido en lo que es la ley, le podemos decir que bueno, mecanismos para tal cosa. Es decir, artículo tal, si ahí dice que se llama rendición de cuentas. Allá, en artículo tal dice que habrá rendición de cuentas, en artículo tal dice que se presentarán informes, etc. Y se acabó. Porque si nosotros nos ponemos a decir, el mecanismo es, será un informe, y entiendo mecanismo, ¿no? Por ejemplo, dice rendición de cuentas, será un informe escrito presentado de eso no puede en un estatuto, y eso que exigimos, porque el estatuto, si se va a poner dentro de los mecanismos, viene a salir una recopilación de algo que va hasta más allá de los reglamentos, y ellos ya se dieron cuenta de que eso era imposible. Entonces yo digo, sencillamente nos ponen esto, nosotros vemos después lo que dice la ley, y le ponen. Ahora, si después nos observan y se vean, es que tiene que detallar más los mecanismos, ahí nos debemos. Claro. Pero mientras tanto nosotros cumplimos estrictamente lo que está en la ley. En la ley. No lo que se les ocurre aquí poner a los señores del CEL. Claro, pero el problema sigue igual, porque nos cogemos el 46 de la OES que ellos hacen en cierta medida que tiene que ver con los organismos colegiados. Después ellos en el numeral y shock. Hablo de la organización, integración, deberes y atribuciones con los órganos colegiados académicos de Chapín. Sí, también. Entonces, por eso es lo que yo vuelvo a insistir, de que no creo que tengamos que referirnos a los artículos de referencia de ellos, sino solamente a la normativa observada, que es la que a nosotros nos compete respetarla. Pero a eso voy yo. O sea, ¿a no te refieres a eso que ponen aquí para ese artículo tal? ¿Perdón? ¿No lo referimos a qué? Porque dice normativa observada es la reproducción exacta, sí, de los de ellos. Sí, no lo que esté entre paréntesis, los artículos que ellos ponen de referencia de la LOES. Sí. Donde ahí está la chuma, si no, doctor Ortiz, ahí está, ¿no es cierto? Porque es una confusión con lo que dice la normativa realmente. Pues por eso digo, refirámonos solo a la normativa y hay un hecho de desarrollo, nada más, ¿no? Que le copiamos textualmente, le copiamos textualmente, eso sí. Pero no nos refiramos como dice aquí, por ejemplo, el 429. Está como la de 25. Ah, las observaciones. Exacto. Ese le dimos en blanco si quiere. Claro. Solo le ponemos la columna que dice articulado en el estatuto. Sí. Nada más. Ya. Y las observaciones solamente en el caso de que hubiera alguna duda. Así es. Nada de. Porque aquí lo que estamos es aclarando. Ajá. Eso usted dice volver. Claro. O cuando haya que modificar alguno de nuestros registros, ahí va en observaciones. Así es. Claro. Claro, la columna, eso que dice. La columna de observación es solo para ayudarnos a nosotros. Ya. No le vamos a mandar. Lo único que vamos a mandar es el articulado de observación. ¿Estamos de Una consulta. Sí. Disculpe, es que en el documento del estatuto que se nos entregó hay unas observaciones escritas a mano. Por ejemplo, nosotros no vamos a decir el artículo 8, pero ese artículo 8 tiene observaciones. Esas observaciones que yo tengo entendido es un primer trabajo que hicieron en la CNC. Pero sucede que ese primer trabajo que hicieron los asesores, ni a los mismos del Consejo de Asuntos Superiores convenció. Ellos mismos daban, por ejemplo, si acá, universidades particulares, el patrimonio, un artículo, la ley dice clarísimo que el patrimonio de distinguirse pasa al sistema de educación superior. En algunas universidades particulares vemos bien que el patrimonio, en el caso de extinción, irá a quien designe los patrocinadores. En los informes. Entonces, claro, cuando ven eso, dicen, a ver, ¿cómo están estos informes? Y se ponen a analizar. Y sucede que están muy mal. Estas anotaciones, este es un asesor, ¿no? Que sencillamente comenzaron a hacer el trabajo y no pueden terminarlo. Y al final la gran idea, ¿cuál fue? Acabamos de hablar aquí para que ustedes mismos nos estén llenando. Esa fue la gran idea. Estas observaciones nosotros no las tenemos. Nada de esas. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Si no dicen nada, solo algunas tienen algo que decir. Eso, porque doy la decisión. Ahora, si ustedes ven aquí prácticamente las observaciones que ha hecho el famoso asesor, no es nada. Ya, entonces, cuatro diríamos que se cumple. Siguiente. Pero... no sé, o sea, a mí sí me gustaría leer lo que dicen realmente. Decimos del artículo 4 y 29, letra E. Yo quisiera leer. Precisamente para eso es esto. Por eso llevo los artículos para que se pueda leer y que sea más fácil para que vean si se cumple o no. Porque yo podría hacer la otra. Pero la matriz la tuvimos recién en medio día, entonces no hemos podido hacer ese trabajo. Bueno, entonces si quieren, leamos, pues. Nosotros sí tenemos. De los fines y objetivos. Que es el capítulo 4. A ver. Artículo 4. Esto está en función de esto que decía la normativa observada, determina los fines y objetivos. Dicen a los artículos. El artículo 27 de la ley señala rendición social de cuentas. Las instituciones que forman parte del sistema de educación superior en el ejercicio de su autonomía responsable tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se realizará ante el Consejo de Educación Superior. Este artículo 27 de la ley tiene relación en nuestro estatuto con el artículo 4 y el 29 letra A. El artículo 4, en la parte que tiene relación en el tercer inciso, que dice, la Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejercita el principio de una estricta rendición de cuentas a la sociedad basada en el cumplimiento de su misión, sus objetivos institucionales, sus planes estratégicos y operativos mediante una evaluación permanente de sus actividades. Artículo 29, letra E. Son funciones y atribuciones del rector presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la Unidad Politécnica, al Consejo de Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que será publicado en un medio que garantice su difusión masiva. Por eso le digo que guarda relación, porque está la rendición con nosotros. El artículo 5 del estatuto guarda confinidad con los artículos 8, fines de la educación, y 160, fines de universidades y escuelas politécnicas. En la notaria observada no pone el artículo 8, pone solo el artículo 160. El artículo 160 de la ley señala. Fines de la Universidad de Escuelas Politécnicas. Corresponde a las Universidades y Escuelas Politécnicas producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país, propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de estas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, La formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. El artículo 160, seguimos nuestro estatuto. En el artículo 5, de los fines y objetivos institucionales, abarca lo que señala el artículo 160. Los fines y objetivos institucionales de la Escuela Politécnica Nacional son los siguientes: fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra identidad nacional y sus valores, realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, asimilación y adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos que sirvan preferentemente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, tendiente a lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, a la defensa y al uso sustentable de los recursos naturales. C. Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, con capacidad de autoeducarse y de comprender la realidad socioeconómica del país, de Latinoamérica y del mundo, con autonomía personal y espíritu reflexivo, que cultiven la verdad, la ética y la solidaridad, y que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y creativamente al bienestar de la comunidad, y D. Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, difundiendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica para mejorar su productividad y competitividad, recibiendo de ellos soporte de conocimiento y valores. Está plenamente coherente con lo que dice la ley. El artículo 46 de la ley señala: órganos de carácter colegiado. Para el ejercicio del cogobierno, las universidades y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos colegiados de carácter académico y administrativo, así como unidades de apoyo. Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y reglamentos en concordancia con su misión y las disposiciones establecidas en esta ley. En la conformación de los órganos colegiados se tomarán medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres. En el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, lo que tiene relación con el artículo 46 de la ley es el artículo 7, 8 y 9, que señalan las unidades académicas, que serían en primera instancia las unidades de apoyo, ¿no? Señalan sobre la definición de las facultades, son las unidades académicas superiores de la Politécnica encargadas de planificar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de docencia, investigación y cohesión social en determinadas ramas del conocimiento. Están integradas por departamentos, institutos de investigación, carreras afines y tienen capacidad de gestión administrativa y financiera. Son dirigidas por un consejo facultad, un decano y un subdecano. Artículo 8. Los departamentos son unidades académicas dependientes estructural y funcionalmente de las facultades. En los departamentos, los docentes se responsabilizan de las actividades de investigación, docencia y cohesión social en campos específicos del conocimiento científico y tecnológico. Los institutos son unidades académicas dependientes estructural y funcionalmente de las facultades. En los institutos, los docentes tienen como función fundamental la investigación y la proyección social en campos específicos del conocimiento científico y tecnológico, además de la docencia que obligatoriamente deben ejercer. Podrán existir institutos multidisciplinarios, departamentos que por sus labores específicas no estén adscritos a una facultad. No podrá existir más de un instituto, departamento o un campo del conocimiento científico y tecnológico. Todo profesor deberá estar adscrito a un departamento o a un instituto afín a su formación académica. En ejecución de los proyectos de investigación y proyección social, el profesor jefe del proyecto será el único autorizador de gastos y responsable de su ejecución. Los departamentos e institutos se crearán de acuerdo a la reglamentación específica. Artículo 9. Las carreras constituyen un conjunto de planes y programas de estudio realizados sobre la base de créditos académicos congruentes con un perfil profesional determinado en el que el estudiante debe cumplir para obtener un título profesional o grado académico. Las carreras de ingeniería y ciencias con sus posgrados se integran y en las respectivas facultades. Las carreras de formación de tecnólogos se integran y denuncian el Instituto Superior Tecnológico, el que se exigirá por su reglamento específico. El Instituto para su funcionamiento contará con infraestructura y personal de la Escuela Politécnica Nacional y sus autoridades serán designadas conforme a su reglamento dictado por el Consejo Politécnico. Los cursos de investigación serán realizados por unidad académica común, respetando la diversidad de los perfiles y de los niveles profesionales y garantizando la excelencia académica. Para optimizar los recursos institucionales en los procesos de formación profesional se integrarán las asignaturas comunes que tengan contenido académico equivalente. Artículo 12. El Consejo Politécnico es la máxima autoridad colegial de instituciones, está integrada por A. Rector, quien lo preside, B. Vicerrector de Docencia, C. Vicerrector de Investigación y Profesión Social, D. C. Representantes de profesores titulares, E. Dos representantes de estudiantes y F. Representantes de los graduados. Para el tratamiento de asuntos administrativos, integrará este organismo representante de los servidores trabajadores. Participará en las sesiones del Consejo Politécnico únicamente con los presidentes de las federaciones o asociaciones de profesores, de estudiantes y de trabajadores reconocidos de acuerdo al literal H del artículo 14 del presente estatuto. 13. El Consejo Politécnico se reunirá ordinariamente una vez por semana para convocar al rector y solamente cuando fuere convocado por el rector o por convocador escrito el 17 del Consejo de Docencia, su integración, las reuniones del 18, las atribuciones del 19, el 20 es del Consejo de Investigación, 20, 21 y 22, el 23, 24 y 25 son de los consejos de facultad. Estos artículos guardan confianza con el artículo 46 de la LOES, órganos de carácter colegiado. Luego tenemos el artículo 100 de la Ley de la Educación Superior. Que señala la evaluación externa, que es el proceso de verificación. El Consejo de Evaluación y Acreditación, seguramente la calidad de la educación superior, realizará a través de pares académicos de la totalidad o de las entidades institucionales con una carrera o programa para determinar que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de la institución de educación superior y que su actividad se realiza en concordancia con la misión, visión, propósito y objetivos institucionales de carrera, de tal manera que puedan certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. Para la emisión de informes de evaluación interna se deberá observar absoluta lucidez técnica y académica. Este artículo efectivamente no guarda relación con nuestro estatuto porque es la evaluación externa. Yo no tengo que le pongo, no sé si haya que poner, ¿sabes? A una evaluación externa. Y esos son los artículos que guardan relación. Y el 160 que ya se dijo que era el de los fines de objetivo. En el artículo 16, literada, de nuestro estatuto, ahí se habla de evaluación externa. ¿Qué le ponen en la lista? La línea 16. ¿Es la comisión de evaluación? ¿De qué artículo? 16. Porque también se ha comentado el proceso de entrada ejecutivo para el cual se declara un proceso de autoevaluación, evaluación externa, acreditación y el seguimiento de calidad. ¿Qué hace la evaluación externa? Sí, el estatuto, yo no puedo ponerme como hago la evaluación, me hago la evaluación externa. Eso tendrá que ponerse hace. En nuestro estatuto yo digo que sencillamente vamos a fomentar esos procesos, que sería el 16A. Vale, aquí entra en el artículo 16A, paréntesis, evaluación externa. Pero el mecanismo, ¿y cómo hacer la evaluación externa? ¿Cómo hago eso en mi estatuto? Es que si no de afuera. ¿A qué interesa el artículo 16 de la ley? Ese es el punto 4, señor presidente. Lo que cumplimos completamente con la empresa. Yo les hago pensar otra vez en lo que comenté hace un momento. Es bueno el trabajo hecho por Secretaría de Vida, expurgando nuestros artículos y viendo cuál se apega a la normativa y a los artículos que señala esa normativa. Pero yo pienso que solo tenemos que ver respecto a la normativa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver, digo yo, la determinación de los fines y objetivos con la rendición de cuentas, con la estructura y funciones del Consejo Politécnico, con la estructura del Consejo Académico, con la estructura del Consejo de Facultad? Pues yo digo, ¿para qué referirnos a esos artículos que ellos han puesto de referencia si es que no tienen que ver con lo que nosotros tenemos que analizarlo? A eso me refiero. Yo le doy toda la razón. El problema está mal hecho. ¿Ya? No sé, porque claro, cuando dice determinación de fines y objetivos, pero es por la estructura de los consejos. No tiene nada que ver. Si ellos mencionan el artículo X de la ley, que es el estructura de los consejos, en ese paréntesis, le pongo también que no tenemos el estructura de los consejos en el estatuto. ¿Para qué le pongo a discutir con ellos que no, esto no debería haber puesto fines y objetivos? Porque la respuesta sería, el artículo 160 de la ley no corresponde a fines y objetivos. ¿Y eso puede ir en observaciones? ¿Eso puede ser sano desde el consejo? Pero para que nos ponemos a jalar las orejas, decir, yo pongo, si me pone el artículo, si tú eres, pongo el artículo tal, y se acabó. Pero claro, pero si es necesario poner la observación, si nos toman como ejemplo, nosotros también debemos, o sea, hacernos sentir bueno. O sea, esas cosas no concuerdan con lo que usted nos dice. O sea, de acuerdo, tenemos una matriz, ¿no es cierto? Pero la observación está para eso. Sí, pues ustedes. Es bien claro. ¿Cuál sería la observación? Y es que eso funciona para todo el resto. Es que eso complica después todito el resto, ¿no es cierto, Javier? Es decir, cuando vamos a hacer análisis de los otros artículos, igual vamos a tener que referirnos. Y en el caso nuestro se repiten muchísimo de nuestros artículos, porque dice, a ver, en el artículo 5 ya dijimos esto, entonces ahí está referida esta partecita. No, pues no tenemos que, creo, caminar por ahí, porque ahí sí nos hacemos un nudo, como debe haberse hecho el fin de año, Javier. Pero... Sí, que vale. La evaluación externa. Dice el proceso de verificación. Está en la visión, por ejemplo, está bajo los objetivos. O sea, ya sus actividades se realizan en concordancia con la visión, visión. Pero eso, ¿qué tiene que poner aquí? Claro. ¿Qué quiere ponerle de observación? Yo digo, realizar la matriz de acuerdo a lo que dice la normativa. Sí. Ya. Y si es que quieren en observaciones, si están diciendo observaciones, ponemos los artículos a los que se refiere la normativa, no concuerdan con la normativa pedida. Punto. Puede ser. O si no, le dejamos libre y no nos referimos a eso. Rendición de cuentas, o está la conformación del Consejo de Facultad. Bueno, a ver, ¿cómo está la cosa? Así piden. Pero no, tampoco tenemos que ser totalmente obedientes. Si es que nos piden que organicemos de acuerdo a la normativa, organizamos toda la normativa. ¿Ya? O si no, mandemos una constitución, si sabe qué, mandemos una comunicación a este Consejo diciendo, mire, hemos encontrado, haciendo el análisis, hemos encontrado una justificación más para que nuestro plazo sea extendido. ¿Por qué? Porque la normativa se contradice con los artículos que ustedes proponen. Punto. Eso, si hubiéramos hecho el análisis, hubiera sido otro argumento bastante bueno. Yo tengo entendido que tú sabes lo que hicieron. Fines y objetivos. Le ponen la ley. Sich, fines y objetivos. Hacen el artículo 100, que debe ser de acuerdo con la misión, misión, propósitos y objetivos de instituciones de la nación externa. Por lo tanto, artículo 100. No entiende. Claro, pese a que está hablando de otra cosa, está hablando de la evaluación externa, no es que está fijando fines y objetivos. Lo que dice es que la evaluación externa será de acuerdo a los fines y objetivos. Eso es lo que dicen. Entonces, ellos le toman como que al hablar de fines y objetivos, hay que tomar en consideración el artículo 5. Yo entiendo así, ¿verdad? Me imagino, pues entonces, ¿por qué le ponen ahí fines y objetivos? Porque el artículo 7 asoma la palabrita objetivos institucionales. O sea, solo con un buscador de buscar una palabra. Yo me imagino que ha de haber sido no tiene consistencia lógica. No tiene sentido. No tiene lógica. Y estamos aquí todos de acuerdo. Claro. Lo único que yo les digo es, no nos hagamos problemas. Si es que estos señores dicen, no están fines objetivos de relación que evaluación externa, ahí está. Artículo 17 de la ley. No, pero si dice la normativa observada. ¿Tenemos misión y visión? Sí, artículo tal, se acabó. No, o sea, no las relaciones que ellos hacen, porque estamos colaborando para hacer más caos de la ley. O sea, ustedes dicen solo poner estrictamente donde está. ¿Dónde están los nuestros? Donde mencionamos nosotros. Artículo 5. Artículo 5. Que vayan al artículo 5 y van a encontrar. Artículo 5. Ya. Que ahí se habla de misión, visión, etc. Si es que solo se toma de la literatura, ¿no? Claro. De la narrativa, no los artículos. No los artículos, porque los artículos están, como dice Alfonso, parece que cogieron allí simplemente, buscaron palabras. Hicieron correr un programa. ¿Cómo? Pero si ustedes quieren, yo me voy a poner. Si hay dos determinaciones de los objetivos, ponemos artículos y otro punto. Punto. Punto. Claro. Que nosotros analicemos, eso sí no se pierde la idea, ¿no? y que nosotros decimos que las referencias que ellos ponen, claro que esté, que puedan quedar fuera. Si la Junta está de acuerdo, también le ponemos, eso sí, claro. Pero como en estos casos vemos que no, ¿para qué? Pues, claro. Como quieran, pero bueno, lo único que digo es, pensemos cuál va a ser el procedimiento que hacen ellos. Ellos van a entrar en la crisis. No, porque hemos llenado nosotros. Y ahí va a ser una normativa observada, artículo tal, tal, tal, tal. ¿No? Entonces, el funcionario que haga eso, ¿qué va a coger? 160 habla de 100, habla de evaluación externa. ¿Dónde está? No hay cuerpo. Si se lee bien, bien, va a decir, está en el artículo 16, literal. No sé, eso es decir, en realidad sí está. Pero eso implicaría que el tipo se lee a conciencia el estatuto, y si sabe el estatuto como nosotros sabemos. Ahora, es la alternativa. La única alternativa es que el funcionario diga, no hay el artículo 160 de cumplimiento. Entonces ahí podemos responder, ¿y qué tiene que ver el artículo con esto? El Consejo Politécnico le pide que nos indique qué tiene que ver con esto. La otra es decirles, está en artículo 16. Le podríamos poner en observaciones más bien. Claro. O sea, ponerle en el articulado del estatuto, artículo 5. Y en observaciones, todos los demás para que no se vea bien. Claro, o sea, en el artículo, articulado del estatuto, pero estrictamente que corresponde. Lo que corresponde. En lo literal de la normativa observada. Y todos los otros le ponemos en observaciones. Para que vean las referencias. ¿Verdad? Es que yo pienso en la oportunidad de que nos va a revisar esto. ¿Te parece la observación de Miriam? No, por el instructivo. Claro. ¿Qué dice el instructivo? Las observaciones. Las observaciones son del articulado del vehículo. Si es que es un articulado, el resto son referencias en la ley. Las referencias que ellos dicen solamente como referencia, pero en realidad el articulado en el estatuto es el 5 y punto. Dice realizar observaciones o puntualizaciones respecto al articulado. Sí. En concordancia con la disposición. Respecto al articulado. Claro, es que se pone en las casillas que corresponden a la columna articulada del estatuto. Las universidades y las políticas deben señalar el o los artículos del proyecto de estatuto que cumplan con lo establecido en la o las normas señaladas en cada una de las 5 o 6 consideraciones. Entonces, ahí está, pues, el que cumpla en cada una de las normas, que son los artículos 17 y 2. Eso le dicen. Sí, pero no es lógico lo que están pidiendo, pues. Le decimos, o sea, nos damos cuenta que no es lógico, pero no decimos que no es lógico. O sea, no me parece, pues, o sea, debemos hacer la declaratoria de que no es lógico, que estamos haciendo y que todo eso consta. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo que nos piden que hagamos, pero ellos no están cumpliendo con su trabajo, pues. Y de alguna manera tenemos que decirles eso, pues. Nosotros cumplimos, no, a nosotros nos tienen durante las vacaciones, al menos a uno de los funcionarios metido allí tratando de establecer las relaciones, y ellos no cumplen con su trabajo. Se supone que ellos son los que deben ser los dirigentes. La otra sería poner un segundo de estos con observaciones de ese tipo acá. Yo creo que la alternación que daba Miriam es lo más adecuado. A mí me parece. A mí me parece. Artículo específico que cumple realmente con lo que dice. Determinación de objetivo, artículo 4. Observaciones. En artículos tales, tales, tales. Se menciona la rendición de cuentas. En tal, tal, unidades de acá. A mí me parece. O sea, en las observaciones, ¿no? Porque nosotros podemos poner observaciones. Lo que sea. Claro. Que sea. Entonces, ahí ponemos estas cosas complementarias. Eso es lo que decía Miriam. Sí, así es. Entonces, ahí sí, el funcionario que lea esto, bueno, ahí está el articulado, y en la asunción está ahí el articulado de lo complementario. La asumimos, que va a leer. Después vamos a asumir que a lo mejor no saben leer, entonces vamos a tener que darles un curso de lectura. Lo que sí, estaría mal. No, pues. Cambiar nuestro estatuto para que no se pudiera en el 5 a todo lo que decía. Claro, eso es. Claro, eso dice. El articulado en donde nosotros consideramos que está lo que ellos quieren. Es lo que está ahí. Por eso, como dice, aquí está, o sea, aquí piden la misión, aquí en este articulado está la misión. En todas las otras que ellos dicen, también se menciona, acá en este, en esta tercera columna. Y que sea como línea para lo demás, en la línea 4 de la matriz, determina los fines y objetivos de artículos 27, 46, 100 y 160 de la LOAS. Columna articulada del estatuto, artículo 5, fines y objetivos de nuestro estatuto. Observaciones, todo lo que está puesto aquí. Artículo 4 y 29 del estatuto guarda conformidad con el artículo 27 de la LOE. El 5 con el 160. Lo que está, las observaciones que nos ha hecho Javier para nosotros, le ponemos para eso también. Y ya. Pero aquí, en la primera columna, solo le dejamos el artículo 5, que es el estrictamente en función de definición. Es nuestro articulado. Artículos 3, 4 y 5. Porque esa es la misión y los principios fundamentales que están dentro de todo. Pero la misión. ¿A dónde le del 5? Sí. ¿Les parece? Y con eso cumplimos. Y además les explicamos que las otras cosas también tenemos. Ya. Entonces solo queda artículo 5 y las observaciones que han puesto completas. Ya. Sigamos. 5. Determina a la institución como entidad sin fines de lucro, artículo 852 de la Constitución de la República. Artículo 1. En el estatuto ninguno. En el estatuto no se define expresamente que la EPN es una entidad sin fines de lucro. El artículo 852 de la Constitución dispone expresamente que las unidades y escuelas politécnicas, sean públicas o privadas, no tendrán fines de lucro. Parecía no ser necesario que consten en el estatuto. Ahí se puede poner sí. Y admitemos el artículo 1. La escuela política que se llama la Unidad Universitaria de Profesores que han quedado trabajadas con sin fines de lucro. No, pero como que en busca de la verdad. Al final, como un párrafo adicional, la universidad es. Es sin fines de lucro, ¿no? Sin fines de lucro, antes de cuando visite. Antes de cuando visite, tenemos sin fines de lucro. ¿Ya? En la parte de patrimonio, en el artículo 47, ahí se habla ligeramente sobre algunas actividades que pueden generar, pero siempre y cuando no sean con fines de lucro. Pero la general, yo creo que es lo que ahí se pone específicamente. Entonces, porque eso es parte de la ley, pues, ¿no es cierto? Entonces, simplemente copiamos eso de la ley. Entonces, ¿cómo quedaría el artículo 1? Artículo 1, la Escuela Política General tiene una comunidad universitaria de profesores, estudiantes, empleados y trabajadores en busca de la verdad, derecho público, autónoma, con personalidad jurídica, sin fines de lucro, con domicilio principal en Quito, capital de la República del Ecuador. Creada mediante decreto de la Convención Nacional del Ecuador el 20 de agosto de 1869. Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento, otras leyes conexas de estatuto, los reglamentos y los fueron expedidos por sus organismos de gobierno y autoridades. Entonces aquí, en la columna de articulado, le ponemos artículo 1 y ya no ponemos ninguna observación. ¿Sí? Entonces las observaciones tenemos que volver a escribir el artículo por la parte que ha sido añadida. No, pues eso no tiene que ser. Eso no tiene, ellos no tienen nada. Es que esto es como que ellos no tienen. Claro, que como no tienen nada, esto es lo que mandamos. Por eso es que es posible hacer modificaciones. Por eso podemos hacer otras modificaciones de más condumio. Podría hacerse. Artículo 6. Asterisco. Jalisco establece la obligación de los dueños de articular sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo, artículo 107, 116, 165 y disposición general quinta de la LOES. Artículo 3, misión general y difundir el conocimiento científico y tecnológico con interés social. Artículo 5, fines y objetivos institucionales. Artículo 19, literal y función de distribución del Consejo de Docencia, mantener permanente prospección con el medio externo. Artículo 44, literal C, deber de distribución de la Comisión de Vinculación con la colectividad, analizar respuestas del EPN frente a las demandas iniciales externas. Expresamente no se establece la obligación de la articulación de las actividades conforme el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales, de acuerdo al artículo 105 de la LOES, es ya una obligación. Es ya una obligación, parecería no ser necesario que conste el estatuto. Los artículos 3, 5, 19, literal y 44, letra C del estatuto, guardan conformidad con el artículo 107 y 116 de la LOES, principio de pertinencia. Más disposiciones sobre el tema se encuentran en el reglamento de sistema de estudio de las carreras de formación profesional y de posgrado. De conformidad con esta matriz, es opcional que esto conste en el estatuto. Entonces, ahí viene lo mismo, el 107, 106, 105 tienen otras cosas. A ver. Artículo 107, principio de pertinencia. Claro. El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo, a la perspectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial y a la diversidad cultural. Para ello, la institución de educación superior articulará su oferta docente de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y de grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales, a la vinculación con la estructura productiva actual, potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Artículo 116. Principio de integralidad. El principio de integralidad supone la articulación entre el Sistema Nacional de Educación, sus diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades con el Sistema de Educación Superior, así como la articulación al interior del propio Sistema de Educación Superior. Para garantizar este principio, la institución del Sistema de Educación Superior articulará e integrará de manera efectiva a los actores y procesos, en especial del bachillerato. Estos dos artículos se dice que guardan relación con el artículo 3 de nuestro estatuto, que es de la misión, en la parte que señala que es generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico con responsabilidad social. En el artículo 5, que fueron los fines y objetivos institucionales, que es la de formar académicos líderes con sus conocimientos y compromiso con todos los sectores de la ciudad, en la cual se entiende que también es con los del bachillerato, ¿no? Con el 19, literal E, que son las funciones y atribuciones del Consejo de Docencia, entre las cuales está la de mantener una permanente prospección con el medio externo. Y con el artículo 44, letra C, que es los deberes y atribuciones de la Comisión de Vinculación con la colectividad, analizar respuestas del EPN frente a las demandas y necesidades externas. El artículo 165 de la ley señala articulación con los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo. Constituye una obligación a la institución del Sistema Nacional del Sistema de Educación Superior la articulación con los parámetros que señala el Plan Nacional de Desarrollo en las establecidas en la Constitución de la República, en la presente ley y reglamentos, así como también con los objetivos del régimen de desarrollo. Eso ya está en la ley, no hay ningún documento relacionado con eso en el estatuto, ningún artículo. Pero ni tampoco cabe, diría yo. Pues. Es, el estatuto va bastante más allá de lo que dure este gobierno. Y la disposición que queramos que dure 100 años, ¿no? Señala que las ciudades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Centrales y con el Plan Nacional de Desarrollo. Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior se remitirá a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. No les da, ¿por qué no? En este, mira, ¿qué se recomienda incorporar estos temas del estatuto de cada universidad escolar o politécnico. Sin embargo, podrán ser desarrollados en varios intereses. No les hagamos caso, pero sí. Entonces, en este caso, si ellos mismos han dicho que puedan, ¿no? Y a ellos mismos les da vergüenza poner eso. Claro, entonces, sencillamente, pongamos la cosa aquí. Claro. Está aquí en lo que se ha puesto el doctor. Así mandamos, ya. Y diciendo, sí, parecería que no se le contesta. Incluidos las observaciones. ¿Cómo? Incluidos las observaciones. Y el segundo, ¿cuál es el segundo? Claro, igual esta línea de mando, inclusive con la anotación que se parecería, no se necesario que conste esta ruta. Exacto. Siete. Artículo 7. Reconoce y desarrolla los derechos estudiantes del artículo 5 de la LOES y determina sus deberes. Artículo 4. Principios fundamentales, libertad de pensamiento, expresión y culto, respeto de valores, libertad, igualdad, pluralismo, tolerancia, cumplimiento de normas. Artículo 10, participación estudiantil en el cogobierno. Artículo 53, participación estudiantil en procesos de evaluación. Artículo 58, garantiza una formación integral, derecho a expresarse. Artículo 60, gratuidad de educación, programas de crédito educativo, becas y ayudas. En el estatuto no se determinan los deberes, se determina y desarrollan derechos como los señalados en artículos 4, 10, 58 y 60 y que guardan conformidad con el artículo 5 de la LOES, derechos estudiantes. Se remite a los derechos y deberes señalados en la LOES. Los derechos y deberes estudiantes se encuentran mayormente desarrollados en la normativa interna, reglamento general, reglamento de las carreras de formación profesional y de posgrado, reglamento general de elecciones, reglamento de becas y ayudas económicas. En la LOES no se establece un artículo específico de deberes de los estudiantes. Esta fue una observación que le hicimos cuando se hacía la ley. Porque si ustedes se leen la LOES, solo da derechos y no da deberes. Y se les hizo una observación, que al final solo pusieron derechos y no pusieron deberes. Y ahora, dice, los derechos de estudiantes, claro, que es el artículo 5 de la LOES, y los deberes, no hay nada. Entonces, lo que nosotros decimos, que determinan los deberes, pero que en tales y tales reglamentos no los tenemos. ¿No les han mandado deberes? Sí, está claro, ¿cierto? Sí. Porque, o sea, aquí vamos a estar viendo los deberes de los estudiantes. Aunque podemos poner unos tantos, ¿no? Que desde allá la ley, esa es una valencia que les dijimos que había. Sí. Ya, de vuelta así como están. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Reconoce y desarrolla los derechos profesores, investigadores, artículo 6 de la LOES, trabajadores y determina sus deberes. Profesores, artículo 4, principios fundamentales, libertad de pensamiento, expresión y culto, libertad de cátedra, investigación, respeto de valores, libertad, igualdad, pluralismo, tolerancia, cumplimiento de normas. Artículo 51, selección, ejercicio de la cátedra y remoción sin ningún tipo de discriminación. Deber de respetar valores y principios. Artículo 52, derechos de los profesores. Artículo 53, de evaluación. Artículo 54, servidores públicos sujetos a un régimen especial en el reglamento de carrera y escalafón. Artículo 55, remoción. Artículo 56, capacitación, perfeccionamiento, becas, ayudas económicas. Artículo 57, beneficios. Trabajadores, artículo 4, principios fundamentales, libertad de pensamiento, expresión y culto, respeto de valores, libertad, igualdad, pluralismo, tolerancia, cumplimiento de normas. Artículo 62 y 63 garantiza estabilidad, ascenso, remuneraciones, protección social, libertad de expresión y participación en cogobierno, capacitación, perfeccionamiento, becas y ayudas económicas. Observaciones. En los estatutos no se determinan los deberes, se determinan y desarrollan derechos como señalados en los artículos 4, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y que guardan confianza con el artículo 6 de la LOES, derechos de los profesores. De los profesores. Se remite a los derechos y deberes señalados en la LOES. En lo que se refiere a trabajadores en la LOES no se establece un artículo específico de derechos. En el estatuto se hace de manera, a manera general en sus artículos 4, 62 y 63. Los derechos y deberes de los profesores se encuentran mayormente desarrollados en la normativa interna, reglamento general, reglamento de carrera académica, reglamento general de elecciones, reglamento de becas y ayudas económicas, reglamento de trabajos de extensión, entre otros. Los derechos y deberes de los empleados y trabajadores se encuentran desarrollados en la LOSEP y su reglamento, así como en el Código del Trabajo. En la LOSEP no se determina un artículo específico de deberes de los profesores y empleados y trabajadores. Igual. Sí, no sé si es que será para todos, pero yo creo que esto sí, por lo menos, no sé si con la... Todo lo que ya hemos revisado, hemos cruzado tanto de información y ya estoy medio bloqueado en esto. Quisiera dejarlo ahí para tratar este punto desde el próximo jueves, desde el 8. Sí, ya se cansaron. No, por lo menos. Hay al menos algunas cosas, dice artículo 51, selección, ejercicio de la cátedra y remoción, sin ningún tipo de discriminación, no me parece que... La verdad es que eso es... Esto está puesto para consumo nuestro, era para... Claro, para... sí, entiendo, por eso... Específicamente lo que dice, y eso resume lo que está ahí, lo que dice es, para la selección del personal académico, así como para el ejercicio de la docencia y de la investigación, no se establecerán limitaciones que impliquen discriminaciones de diversa religión, etnia, edad, género, función económica, política, orientación sexual, discapacidad de cualquier otro género. Ni estas podrán ser causas de remoción. Sin perjuicio de que el profesor respete los valores y principios que inspiran a la institución, se aplicará medidas de acción afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los concursos de medicina y su posición. De ahí se nos corregirá el artículo 51 de selección y ejercicio de la carta sin tacha de la asunción, sin ningún tipo de discriminación. Punto seguido. Y ese tampoco puede ser causa para. El deber de respetar valores y principios. ¿Ya? ¿Cuántas páginas? Y ahí también, o sea, por ejemplo aquí, las leyes no hablan de deberes. De deberes. Es decir, tienen que poner los deberes de salud, de decir, las leyes no dicen eso, y eso está en los reglamentos. Por ejemplo, este es un caso típico de que yo digo, se les fue la mano. Sobre todo en los trabajadores y empleados y trabajadores, porque los valores no tienen nada. No, no tienen nada. No puedes. Entonces, si vamos a hacer 8 con esa pequeña explicación. Yeah. Una consultita. Nosotros vamos a seguir revisando la matriz, ¿no es cierto? Que me parece que es un procedimiento que podría funcionar bien, más todavía si tenemos ya la matriz y podemos estudiar el estatuto. Pero más allá de eso, hay puntitos en el estatuto que no está en la matriz que tal vez sí se debería discutir. ¿Y cuándo va a ser el espacio para poder hacerlo? Creo que tenemos que analizar qué está en la matriz. Por ejemplo, para elegir jefe de departamento, lo designa el decano. Poner que no designa el decano, sino el consejo de facultad, por poner un organismo colegial. Y así hay otros puntitos que no están en la matriz. Vamos a cambiar el estatuto que fue discutido luego de jornadas, preguntado a todos los departamentos, mandado en primera, nuevamente observaciones. Eso tiene que ser un procedimiento similar. O sea, no es que aquí nosotros decimos, cambiemos esto y le cambiamos. Preguntemos, pues. Había que preguntar a los consejos de facultad. ¿Cómo consultamos? A todos los derechos, a los consejos de facultad y demás. Por eso mismo. Por eso mismo, pero que hay que hacer algunos arreglos al respecto, porque ya vemos con este de la designación de jefes de departamento, ¿cuántos problemas ha creado? Ay, habrá sido bien estudiado, bien lo que sea, pero en la práctica no resultó así, pues. Hay un montón de problemas que han surgido, casi no ha habido desde que se comenzó la designación de jefes, una sesión en la que no se ha hecho referencia a algún problema en alguna unidad. Entonces eso se tiene que discutir. Y entonces para eso, como usted menciona, hubo mesas de discusión y todo un proceso, ¿no es cierto? Sí sería bueno tener como insumo para discusiones futuras el resultado de esas discusiones. Y también planificar tiempos, porque todo está tan cortito, ¿no es cierto? Como para hacer consultas, como para discutir de esa manera con la comunidad. Siempre las vamos a hacer consultas y demás. No tengo nada. Una alternativa es, ahora contestemos lo que está aquí. Siempre se puede plantear reformas. discusión, la reunión, lo que usted quiera. Y se puede cambiar. Pero creer que en estos tan pocos días que tenemos vamos a hacer realmente una discusión consciente de un cambio fundamental de lo que ya está aprobado, yo veo muy difícil. Bueno, tenemos un poquito más de tiempo, porque por lo que se ve, si no responden hasta ahora, si son días calendarios o día, ¿cómo se llama lo otro? Término. Días término. Entonces, lo único que yo digo es, ¿quiénes no lo van? ¿Quieren que se cambie? No es que aquí sencillamente se nos va a dar una mano sobre este texto. No, somos los que más insistimos en eso. Ahora, podemos aprovechar si es que estamos muy claros. Bueno, muy agradecido, quedamos aquí.